El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. En El Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Holanda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Como siempre os habla Víctor y en el programa de hoy, esta vez sí, vuelve el dios de la guerra. Analizaremos God of War Ghost of Sparta. En la segunda parte del programa nos iremos al campo de batalla para hablar del último juego de Treyarch. Hablaremos de Call of Duty Black Ops. Pero antes de adentrarnos en la contienda, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Hace un frío de carallo. Tengo el pene como un acordeón. Espero que haya valido la pena subir hasta aquí arriba. Y nada, me voy a encargar del análisis de Black Ops, así que lo siento por los fans de Infinity War. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vengo con muchas ganas para este programa, que vamos a analizar dos juegos y vamos a tener, la verdad, un programa cargadito de contenidos y que espero que disfrutéis. Presidiendo la mesa, deseoso de su análisis, señor David. ¿Qué tal? Hoy voy a hablar del GOTY 2010 junto a God of War 3, God of War Ghost of Sparta. Y en sonido, señor Zoe. Muy buenas noches, el programa de esta noche será épico. Tenemos doble análisis, nadie puede hacer eso. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Landa. Noticias. Bueno, pues estamos en el Complejo Anda. Antes de empezar, hay que hablar de un asunto importante. Algunos os preguntaréis por qué hay dos análisis hoy. ¿Por qué? La razón es que debido al imprevisto de la semana pasada, como sabéis, hubo un problema logístico y tal, y no pudimos hacer el análisis de Ghost of Sparta. Pero, además de ello, estamos haciendo un análisis más hoy, que es el de Black Ops, y ¿por qué será? Pues porque solo nos quedan dos programas de Complejo Landa en lo que es este mes. No os preocupéis, que volvemos en enero. El programa de día 10 y el programa de día 17. ¿Por qué? Porque la semana siguiente es día 24, que es Nochebuena, y la semana siguiente es día 31, que es fin de año. Vamos, que no vamos a estar aquí, obviamente. Aparte porque la emisora cierra y tal. Por ello, tenemos que anunciar algo importante, porque esos dos últimos días, esos dos últimos programas que vamos a tener, viene algo destacadísimo. La semana que viene, el próximo viernes, empieza el especial SOTI 2010 del Complejo Landa. ¡Sol! ¡SOTI! Efectivamente, esta vez el especial que hemos decidido titular como especial Solz of the Year. Solz se dividirá en dos programas. El primero se llevará a cabo el viernes que viene y en él tendrá lugar un debate en el que hablaremos de los candidatos a SOTI y en el que participarán representantes de otros programas como Game Over, Level Up, Game Hunters, Confesiones de un Jugador, Proyecto Chromatic o el señor Fukui, que estará en exclusiva con nosotros. Y bueno, todavía quedan unos cuantos por confirmar, iremos confirmando a lo largo de la semana. Y el viernes 17, es decir, la semana siguiente, llevaremos a cabo la segunda parte de especial SOTI 2010 y nuestro último programa del año. En él anunciaremos los premios por categorías y el SOTI 2010 según el Complejo Landa. Es decir, próximo viernes, debate, hablaremos de todos los juegos, los desglosaremos y digamos que caldearemos el ambiente para la siguiente semana. Y la siguiente semana, de día 17, tendréis ya las conclusiones. Y bueno, va a ser muy épico. Estamos trabajando muy duro en estos especiales y esperamos que os gusten. Así que os queremos ahí, con nosotros. Nada más que añadir. Bueno, empezamos con las noticias y vamos a hablar de Kirby's Epic Yarn, que ya tiene fecha de salida en Europa. Deberías gritar Sol, sobre todo tú, Oscar, que lo esperabas fervientemente. ¡Sol! Igual estoy muerto para cuando salga. Bueno, deciros que el juego llegará a nuestras tiendas el 25 de febrero. Y recordemos que, bueno, que en Estados Unidos y Japón ya lo disfrutan desde octubre. O sea, son 5 meses de retraso. Y Nintendo todavía no se ha explicado por este retraso. No sabemos a qué se debe, pero la verdad es que es una faena. Y más cuando la versión americana está en completo castellano. ¿Por qué se retrasa este juego tantos meses? No sé, igual quieren tener un... no juntarlo con Donkey Kong y tener lanzamientos importantes a lo largo de todo el año. Pero vete a saber, no sé por qué. Pues de todos modos, yo ya digo, no es, tampoco es normal en Nintendo este tipo de retrasos con juegos tan importantes. Me refiero, Kirby es una saga, digamos, hasta cierto punto clave para Nintendo. ¿Por qué se retrasa tanto? ¿Tenéis alguna opinión al respecto? ¿Pensáis en algo concreto? Igual, fijaos, puede ser que, como decía, este fin de año han salido tres plataformas importantes para la consola, que son Donkey Kong, Epic Mickey y Sonic Colors. Igual dejan el Kirby para más adelante. Es lo que dices tú, a lo mejor estás repartiendo los lanzamientos bomba, digamos, para tener un poco de ventas en febrero. Igual. Recordemos que a partir de enero la cosa decae un poquito. Entonces, si admitimos eso, ¿por qué lo sacan en América entonces? Estamos en el mismo caso. A lo mejor el Kirby tiene más éxito. Pero aquí. Es que en América es una máquina de destrucción. En Japón es un bicho adorable y no viste ese anuncio americano. Kirby, da destrucción, da, no sé. Pero qué. Igual actúan de manera independiente Nintendo Europa y Nintendo América. Yo creo que no es ningún problema de stock o algo así, no sé. Es que no se me ocurre otro problema. Problema logístico, a lo mejor. Pero es que en esta ocasión no hay ningún Pokémon para Wii que ocupe todos los DVDs. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Hombre! No podía faltar el señor Alex Kidd. Muy buenas noches. Desde Bilbao. Desde Bilbao. Bueno, Alex Kidd, ¿qué querías comentar? Nada, que Ubisoft ha puesto en marcha uno de los DRMs más bizarros de la historia. ¿Otro más? Es para el juego Michael Jackson de Spears en la versión Nintendo DS. Ilústranos, versión Nintendo DS, ilústranos. Si bajáis la ROM pirata del juego Michael Jackson, en vez de escuchar las canciones míticas del rey del pop, escucharéis el sonido de las bubuceras que tanto nos hizo en el mundial. No. Sí, es cierto. Lo leí yo hoy. Oye, pues eso mola. Pues cojones. Oye, yo si fuera desarrollador, crearía también un tema de piratería, por fin lo han dicho bien, Ubisoft. Pues yo crearía un DRM así para joder a la gente. Sí, es verdad. Los sociólogos lo darían bastante provecho. Es que seguramente lo haya pensado algún sociólogo, eso. Seguro, seguro. Ubisoft, lo investigaremos. Tranquilo, Skid, estamos trabajando ya en ello. Muchas gracias por nuestra primicia. ¿Quieres comentar algo más? Sí, que Warren Spector desea hacer un nuevo juego de Pato Aventura, según ha dicho la venta de informe. ¿Le gustó Disney Warren Spector? Ahora solo tienes que esperar que Disney le dé permiso. Y a ver, espero que vaya por buen puerto. Hombre, Warren Spector, aunque haga Epic Mickey, es un tío que sabe lo que hace, ¿no? Yo no he jugado todavía a Epic Mickey, pero habrá que echarle un vistazo a ese juego. Fue el responsable de las primeras entregas de Wing Commander. Efectivamente. Bueno, pues Alex Kidd, tenemos que cortar ya porque tenemos que seguir con las noticias. Muchísimas gracias por participar en el programa y investigaremos lo de los sociólogos. De nada, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pronto. Buenas noches. Toshiro Nagoshi, creador de Yakuza, anuncia Binary Domain. ¿Qué coño es eso? ¿Qué carajo es Binary Domain? ¿What the fuck? Pues yo he visto al tío este en fotos y demás. Yo nunca lo he visto. Un poco de grimy, ya no sé. Me da un poco de repente, tío. Que es de... Parece que si lo toca se rompe. O... si toca la tita rompes tú. Creo que es rato, ¿no? No, joder, no sabía describirlo. Es el cani japonés. Es andrógino, sí. Es un ser andrógino. Pero no es el creador de Yakuza. Es un cani japonés. No, pero es curiosa la evolución. Antes parecía un tío normal y ahora se ha vuelto cani, es cierto. O sea, se ha metido en la piel de Kazuma. Es un caso Michael Cimino. Joder, Michael Cimino. Olvidémoslo. Bueno, sigamos con la noticia, no nos desviemos del tema. Y deciros que Binary Domain, pues se trata de un juego de ciencia ficción ambientado en el Japón del 2080. En una época en la que cyborgs y humanos... y también híbridos entre ambos, se enfrentan por la supremacía del país. Bueno, esto todo lo deduzco del tráiler, porque tampoco es que dijeran nada específico. Todavía no se tienen datos precisos sobre el juego, pero según hemos podido saber, se centrará sobre todo en el multijugador. Y deciros que está siendo desarrollado para Xbox 360 y PlayStation 3, y según Sega, estará orientado para el mercado mundial, es decir... Aunque sea multijugador, no solo va a ir a Corea, que ya es una buena noticia. De todos modos, entonces está metiendo bastante dinero en esto, ¿no? ¿Qué vibraciones os da? Yo cuando lo vi dije, what the fuck. A mí me da las vibraciones de que si llega lo hará en inglés y 8 años más tarde del lanzamiento japonés. Sí, en inglés subtitulado en japonés, además. Pues bueno, se ve que no están estancados esta gente en Yakuza. ¿Cómo que no? Joder, lleva cuántas entregas. No, pero me refiero. Ya perdí la cuenta. Están en esto, ¿sabes? Pero igual es un Yakuza en el futuro, algo así. Hay más Yakuzas que pelos yo en el pito. Pero son buenos, tío. Da igual, vendieron. Mis pelos, sí, son cojonudos. Sí, ya lo sé. Pero son cojonudos. Ah, de los Yakuza. Decir que de este juego... Ni A ni me viene, la verdad. No tengo mucho interés en él. Me pareció un poco impactante el final del tráiler, me pareció curioso y tal. Pero más allá de ello, si hablan de que va a ser un multijugador, no sé yo hasta qué punto se podría llevar una trama con un multi. O sea, porque parece que han propuesto un trasfondo rico y tal. Sí. Y para un multi, yo creo que se desaprovecharía bastante. Sí. Pero bueno, veremos que, con qué nos sorprenden. Valve anuncia la beta de Team Fortress 2. ¡Saldísimo! Pero, ¿beta de Team Fortress 2 cuando ya ha salido el juego? Pues ajá, sí, os lo voy a explicar. Según parece ser, Valve planea una importante actualización de este juego en la que añadirán novedades, como mejoras de clases, mejoras de armas, niveles y algunas mejoras en la mecánica jugable. ¿Por qué utilizar una beta? Pues simplemente para no cambiar la mecánica de juego actual, para no, digamos, interferir en el juego habitual de los jugadores. Y bueno, así pueden, digamos, trastear como deseen. Así que ya sabéis, los que queréis participar en la beta, que ya está abierta, no tenéis más que descargarosla mediante Steam, siempre y cuando poseáis el juego original. De todos modos, esto ya se había hecho con, y se está haciendo con Counter-Strike Source. Han sacado una beta también. Y es normal que haga esto Valve, porque los cambios que prometen varían bastante el desarrollo del juego. Entonces, claro, no se puede, como decía Jorge, influir directamente en la jugabilidad actual, porque recordemos que Team Fortress 2 es un título jugadísimo. A mí, por mi parte, me ha gustado la iniciativa que ha hecho Valve con el Team Fortress 2, porque desde luego la jugabilidad está un poco estancada desde que no han actualizado un poco la jugabilidad. Pero de todos modos, yo creo que no está estancado. Por ejemplo, el asunto de las armas nuevas, de las recetas, claro, y todo eso le da mucho juego. Tengamos en cuenta que es un juego de 2007 y se sigue jugando como el que más en internet. Vale, las armas está bien, pero lo de fundir metales sirve solo para crear como mucho gorros, y ya me dirás, o sea, eso no te da jugabilidad. Ya, pero es que eso es el primer paso a cosas más concretas. Eso que lo creo yo. Y además de eso, un juego que funciona no tiene por qué cambiar necesariamente. Ah, no, sí, eso por supuesto. Counter-Strike lleva años siendo la misma mierda de siempre. Joder, donde vaya. Pues buena noticia para los fans de Team Fortress, y sabemos que cuando Valve trabaja en una versión actualizada del juego, no defrauda. Y sobre todo con franquicias tan clave para ellos como Team Fortress es. Oscar, dime. Sega explica el cambio de la física de Sonic 4. Bajada de pantalones. No, en absoluto. Si no lo fuera, no tendrían que salir a dar explicaciones. No empecéis, bueno, no empecéis. Tiene toda la puta razón del mundo. Estoy de acuerdo contigo, Oscar. Tal como comentábamos en el análisis de Sonic 4, que no podéis oír porque perdimos el audio, pero no os preocupéis porque, tal como prometí, lo subiré, esta semana lo tendréis. La física con respecto a sus predecesores es diferente, pero esto todo debido a la nueva jugabilidad. Que sí. Bueno, pues bien, en declaraciones de Takashi Iizuka, que es uno de los encargados del proyecto, en unas declaraciones para la revista Nintendo Power, dijo lo siguiente: en este título no hemos hecho una adaptación directa de la jugabilidad de los títulos originales de Mega Drive, sino que lo hemos actualizado con acciones que no podían hacerse en anteriores títulos, como correr por el techo, y a esto yo añado como pararte en seco y utilizar la velocidad en el suelo y cosas similares. Estos cambios probablemente han generado una sensación diferente entre los aficionados veteranos. Nos alegra recibir este tipo de respuesta y nos aseguraremos de que mejoramos la calidad incluso más en los próximos títulos. Voy a soltar un latinajo porque soy un hombre culto. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Yeah. Explica eso para los que... ¿Qué es lo que dije yo antes? Exactamente. Lo que he dicho. Pero en latín. Exactamente. No hay nada más que decir. Pues me da igual, joder. Que os jodan a todos. Vale. Es un puto juego. ¿Ves? A ver, Jorge, ¿ves? A ver. Esa es tu respuesta para todo. Cuando algo no te mola, que os jodan. Vale, bueno. Efectivamente. Bien. Pero bonita manera de razonar. Si se ha dado explicaciones es porque la gente se ha quejado. Claro. Punto, ya está. Eso es cierto. Sí. Coincido con vosotros en que a muchos no les ha gustado este cambio. A mí me ha gustado especialmente, pero comprendo que a gente como Oscar no le guste. Es normal que pases, totalmente normal que haya sectores de jugadores que se opongan férreamente a esto. Pasó también con Metroid o Drem, y pasó también de una manera muy similar, y pasa continuamente con juegos que cambian su mecánica de manera radical. Yo creo que en este aspecto Sega pues ha hecho lo que ha visto más conveniente para lo que es el juego, el desarrollo del mismo, y bueno, ha funcionado para algunas personas, para otras no tanto, pero está ahí. Yo veo más fallo haber dicho esto ahora ahora mismo que las físicas como las pusieron en Sonic 4. Yo creo que estuvieron correctos explicándolo. Porque como... No tenían por qué. Como en tu caso, hay mucha gente que no... Que no está... Que no le gusta esta nueva mecánica y lo veo correcto. Entonces, Sega tenía que decir algo. Es que, no sé. También esto muestra que quieren seguir con esta física. Lo que acaban de bueno, decir... Bueno, dijeron que quieren mejorarlo. O sea, igual en el episodio 2 tenemos incluso una jugabilidad diferente. Pues podría ser que creen un híbrido. Pues eso sí me parecería una marrullería. Si haces algo... O sea, hazlo durante los capítulos que sean. No vayas cambiando la jugabilidad a cada capítulo que va saliendo. Yo creo que, de todos modos, todo depende de la cantidad de críticas y la cantidad de, digamos, aplausos, ovaciones que haya recibido el juego. Es verdad. Si a la gente le gusta este nuevo sistema, que yo creo que a muchos les ha gustado, probablemente sigan explotándolo y mejorándolo. De todos modos, ya digo, yo creo que Sega ha hecho bien. No ha hecho bien, me refiero, bajándose los pantalones y arrepintiéndose y tal. Pero yo creo que con la jugabilidad de Sonic 4 sí que lo han hecho bien. El juego ha funcionado, ya digo, en determinados sectores ha vendido bien para ser un juego descargable y tal. Y ha funcionado bien. Después que haya gente que esté de acuerdo o no, puede pasar. Pasa con Castlevania, pasa con Metroid. Eso siempre va a estar ahí. Y siempre pues habrá cosas que no le gusten a unos y que le gusten a otros. Es ley de vida. Según Ray Musica, presidente de BioWare, hay demasiados lanzamientos. Y yo creo que estas declaraciones son bastante interesantes y, bueno, que debemos debatirlas. Bueno, lo ha firmado para una entrevista para el portal Develop y dijo lo siguiente. Se lanzan demasiados juegos. Es interesante porque está... demasiado saturado y resulta difícil como jugador mantener el ritmo. Nosotros debemos jugar a nuestros juegos, a los de nuestros competidores, jugar a títulos relevantes y a los que simplemente nos apetece jugar. Intento jugar una o dos horas, o unas dos horas o tres al día, bueno, todas las noches, pero es muy duro y no es suficiente. Y yo coincido con esto que dice. O sea, hay tantos juegos... Ya, pero tú no eres programador de BioWare. Esa es la diferencia. Hombre, pero... Y ahora por trabajo, no solo por digital. No, pero a lo que vamos, David. Todo el mundo, o sea, todos nosotros tenemos pues nuestras ocupaciones, sí. Nuestros trabajos o nuestros estudios. Sí. Y el tener, o sea, y le queremos dedicar tiempo a muchos juegos porque sacan muchos juegos buenos todos los años. Y bueno, que vamos, que queremos poder jugarlos todos. Pero es... A menos que pierdas de hacer otras cosas... Pero vamos a ver, los juegos no caducan. Los juegos siempre van a estar ahí, esperando claro, que tú los juegues, ¿no? De todos modos, David, nos ponemos por ejemplo en tu caso, ¿vale? Que tú eres una persona que compra las novedades. Sí. Eres una persona que suele comprar todas las novedades del mes y tal. Sí. Realmente juegas a todas las novedades del mes. Y yo no te hablo de largo plazo y tal. Pongamos un año atrás. Todos los juegos que has comprado desde hace un año, los has jugado todos. Joder, eso son preguntas imposibles. Claro, no responder. Claro, claro. Jugadores importantes, los considero yo importantes. Efectivamente, pero hay muchos otros juegos que sí que los has comprado porque son novedades que crees dignas de tus estanterías y que no has podido jugar porque han venido sucesivamente juegos nuevos de mayor importancia. Pero es que vamos a ver, es contra natura discutir esa afirmación, porque el mercado del videojuego, cuanto mejor vaya, y ahora está en una salud excepcional, más juegos va a tener, va a lanzar al mercado. O sea, esto va a ir, de hecho, yo creo que esto va a ir de peor, seguramente. Efectivamente. Así que yo no sé cuál es el problema exactamente. Porque hay muchas secuelas en espacio de tiempo muy corto. Ese es uno de los mayores problemas. Sí. Claro, quieren petar el mercado con dos juegos en dos años, bueno, o uno cada año, y acaba saturando, normal. Pero también es problemático el hecho de que si sigue aumentando el número de juegos, digamos, triple A... Sí. Que sacan al año, el mercado se va a saturar. Y esto, yo lo veo así. Los juegos son muy caros. Y yo, mismamente, este año hay muchos juegos que quiero, que me han gustado y que no los he podido comprar todavía. ¿Qué entiendes por saturar exactamente? Pues que va a haber tantos juegos de calidad que la gente va a tener que elegir. No va a poder comprar todos. La gente siempre tiene que elegir. Sí, pero el tema es que se refiere, más juegos fracasarán por ello, ¿entiendes? Y lo que estoy diciendo, por ejemplo, Two Worlds, el 2, se retrasó tres veces. y se retrasó básicamente porque su salida coincidía con otros juegos importantes. La solución es bien sencilla, o sea, claro, claro. Depende también de los desarrolladores, de lo que pretendan con su juego. De todos modos, lo que sí que es probable que pase, y esto es una posibilidad que puede existir porque ya ha pasado en el pasado, que llegue un momento en el que haya tantos juegos importantes que haya desarrollos que no se rentabilicen y compañías vayan a la quiebra. Esto ha pasado. Ha pasado en los 80 y puede pasar otra vez. Pero de todos modos, hemos de recordar que el mercado de videojuegos ha evolucionado muchísimo y ya no son meros juegos de diversión, digamos, esporádica. Son ya cosas que te exigen un tiempo, y aparte de eso son grandes producciones que si no juegas un día puedes jugar otro, como bien decía David y tal. Yo también creo que este año 2010 para mí ha sido un poco excepcional. ¿Os acordáis de esos primeros tres meses de 2010 que fueron infernales? Yo creo que quizás este año ha sido un poco la excepción de la regla principal. Normalmente el mercado es mucho más benévolo, es decir, los meses prenavideños son bastante acalorados en el tema de lanzamientos, pero el resto del año la cosa es mucho más taimada, por así decirlo, ¿no? Yo creo que este año 2010 sí ha sido probablemente la excepción a la regla principal, que es sacar juegos buenos por doquier. Vamos a hablar de John Carmack. Bien. John Carmack. Bueno, según este hombre, creador de Doom o de Quake, la muerte del formato físico está cerca. ¡Ay! ¡Ay, es en serio! ¡No puede ser! ¡Dios santo! Oh, yo tampoco me lo creía cuando lo escuché. John Carmack dice... Pero es verdad. Pero date cuenta, David, que aunque sea una noticia que todos sabíamos, hasta que lo dice John Carmack no se cumple. No, ¿sabes? Me resulta extraño que esta noticia no salga de la boca de Michael Patcher. En serio, me resulta extrañísimo. Que sea probablemente ya lo haya dicho en su libro de Nostradamus. Esta noticia era irrelevante hasta que lo dijo John Carmack. Es una ley fundamental. Tú eres un fanboyito. Esto es como cuando alguien dijo que... más tarde, que la Tierra gira, orbita alrededor del Sol. Lo dijeron 3.000 personas. Y después, 6.000 años después, lo dice uno. De todos modos, para que os hagáis la idea, John Carmack es para mí lo que traía para Oscar. Bueno, vamos a leer las declaraciones de John Carmack, que nos vamos por las ramas. Son unas declaraciones para el portal Develop, y dijo lo siguiente: claramente los bienes en caja siguen siendo críticos para las grandes plataformas, pero todo eso va a cambiar antes o después. Bueno, deciros que Carmack resaltó la importancia que tendrán servicios como el App Store en el futuro. No tienes que llegar a acuerdos con los editores, ahí es algo totalmente igualitario. Es genial ver cómo todos esos pequeños equipos se promocionan haciendo esos hits para los dispositivos de Apple. Este es el modelo del futuro. Y eso también es una jodienda, como dice, para las distribuidoras. Una jodienda importante. A ver, equipos que hagan desarrollos muy grandes, que necesitan financiación por parte de distribuidoras, aquí la cosa va a seguir funcionando igual. Pero, por ejemplo, juegos de menos presupuesto y tal, que puedan ir viviendo, yo qué sé, de ayudas del Estado, de patrocinadores esporádicos y todo eso, van a funcionar así, y ya están funcionando así. De todas maneras, esto tiene que ir para largo aún. Del mercado de videojuegos físico vive mucha gente, hay muchos puestos de trabajo. Sí. No, de una generación para otra no pueden reemplazar el formato físico por la descarga digital. Aparte que esto causaría un fuertísimo impacto en la economía, que se fuera de formato físico de carajo de repente. Sí. Esto es como, es progresivamente, nos preparan para que se vaya muriendo poco a poco. Yo creo que aquí hay una especie de paralelismo, aunque sea un poco extremo decirlo, entre la lucha entre las energías renovables y el combustible fósil. Es decir, supuestamente la segunda opción es la más sana para el medio ambiente, los recursos serían ilimitados porque la madre tierra nos lo proporcionaría, pero claro, sin embargo, hay muchos intereses en juegos económicos respecto a los combustibles fósiles y hay muchos grandes países detrás. Es decir, que si se acaba con ese tipo de energía, por así decirlo, pues sería una catombe económica. Yo creo que pasa algo parecido con los videojuegos, es decir, si prescindes del mercado físico, te cargas un montón de intermediarios y un montón de puestos de trabajo, y eso sería el puñetero caos. Es que las energías renovables eran el futuro hace 10 años y hoy siguen siendo el futuro aún. O sea, claro, con el mercado del videojuego digital lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con mismo caso, industria de cine, industria de la música? Pasa exactamente lo mismo. Hay productoras que ganan mucho dinero con el formato físico, hay gente que se lucra mucho con el formato físico. Entonces, cambiar el modelo de negocio tiene que ser muy relativo. ¿Por qué llegan estas leyes, digamos, de más control, no? Por ejemplo, en el momento de internet, todo eso. Porque esta gente, el formato físico, le compensa y no quieren cambiar su modelo de negocio a un formato digital que tal vez sea más seguro para sus intereses, es decir, contra la piratería, pero que al mismo tiempo repercutiría seriamente en sus beneficios. Aquí entra un factor muy importante y yo creo que esto, como podemos deducir todos, va a ir muy progresivamente y llegará un momento en que cambie irreversiblemente, pero cuando esté ya todo el pescado vendido. Y esto del formato digital no es algo que atañe solo a los videojuegos, como bien dice Víctor. Mismamente en el negocio de la ilustración, un creador de una ilustración, como si va a ser para digital, como no hay intermediarios, pues puede, entre los dos autores, pueden cobrar el 50% del producto, el 50%, porque no hay que pagar intermediarios, no hay que pagar impresiones y tal. O sea, hablamos de que sí, sale ganando el creador, pero se pierde, digamos, la industria que se beneficia de ello, y como dice David, los trabajadores que viven de eso. O sea, pues un hombre que tiene un camión y lleva productos de videojuegos tal, pues se quedaría sin trabajo. El tío que los vende en la tienda, o sea. Efectivamente, las tiendas se van al carajo. Bueno, que las tiendas ya están empezando a guardarse un poco a las espaldas por si acaso. Cosa que bueno, está bien que lo hagan si quieren conservar el negocio y tal. ¿Y el futuro dónde estará? Llegará un momento, esto es lo que pienso yo, llegará un momento en que las plataformas de distribución digital empiecen a proliferar por el cambio inevitable, y llegará un momento en que la oferta sea tal que viviremos, a mi modo de verlo, una época dorada en cuanto a ventas de juegos. Habrá ofertas en muchísimas plataformas de distribución digital y no sabremos a dónde mirar. No solo estará Steam, estará lo otro y lo otro y lo otro. Y bueno, eso nos beneficiará a nosotros un poco, pero lo que está claro es que la industria va a estar en una pelea encarnizada por ver quién gana a usuarios. Me gusta muchísimo este tema de Doom. Es que es la hostia, macho. ¿Qué música más buena tiene? Yo no quería decir nada antes con el tema de Mass Effect y ahora tú sueltas la parida del día. La música de Doom es buenísima, buenísima. Noticias de la versión de PlayStation, tío, en serio. Así que música sí que es buena. Bueno, vamos con una noticia importantísima. Muy importante. Una noticia que, según sus responsables, podría hasta cambiar el mundo. Por favor, Zoe, vamos con la noticia del día. La PETA lanza Super Tofu Boy. ¡Ah! ¡Vaya mierda! Jorge, tío, esta es noticia del día. Sí, señor. Macho, importante, ¿en serio? Noticia. Te voy a echar, si como sigas así, ¿eh? Importantísima noticia. Podrían, como digo, cambiar el mundo. Y vamos a, bueno, vamos a leer esta noticia. La organización de activistas pro derechos de los animales, la PETA, ha decidido sacar un juego Flash parodiando a Super Meat Boy, cuyo protagonista, en lugar de ser un trozo de carne, pues es un trozo de tofu. Y el malo, pues sería el trozo de carne, el Meat Boy. Las primeras declaraciones del Team Meat, los creadores de Super Meat Boy, ante este hecho, pues fueron las siguientes. Joder, la PETA ha hecho una parodia con tofu de Super Meat Boy. Mis sueños se han hecho realidad. deciros que previamente en una entrevista hace meses para el portal, o semanas, para el portal Eurogamer, pues dijeron que ojalá la PETA se hiciera eco de su juego porque les daría una publicidad cojonuda. O sea, sus sueños se han hecho realidad, efectivamente. Por otro lado, en uno de los mensajes por Twitter se burlaron de la asociación diciendo lo que para mí es la frase del año. ¿Cuántos miembros de la PETA hacen falta para cambiar una bombilla? Ninguno. La PETA no puede cambiar nada. Eso es casi un les, macho. Sí. Bien hecho. Buen trabajo, Zoe. Estás ágil. Pues efectivamente, este juego no va a cambiar nada. Pero ante la parodia de Super Tofu Boy, el Team Meat ha anunciado que habrá una actualización que añadirá un trozo de tofu a la versión de PC, que por cierto ya está vigente esta actualización. Y hoy han sacado un vídeo del manejo de este trozo de tofu, que parece ser que tiene las capacidades mermadas. Es una mierda. Corre más despacio, salta menos. Pasarse el juego con esto es imposible. O sea, si te lo pasas eres un dios. Es más, según tengo entendido, si te pasas el juego con el trozo de tofu, ganas un logro que cuya descripción viene diciendo algo como has cambiado algo. Vamos, un puteo en toda regla que me parece cojonudo. Deciros que esta actualización solo irá a la versión de PC porque parece ser que es mucho más sencillo para ellos actualizarla y en Xbox Live no han podido, no tienen las mismas herramientas de actualización, así que lo sentimos usuarios de Xbox. Este último que has dicho me recuerda un logro del Dead Rising 2 que se consigue combinando una serie de productos extrañísimos. El resultado que te da un logro. O sea, si haces esa combinación extraña, jodidamente extraña, te dan un logro. Y el logro pone, la descripción pone, has mirado en internet, ¿verdad? Es que es una cosa absurda, es mezclar cosas que no tienen ninguna relación. Es buenísimo. Y es cierto, lo miras en internet, claro. De todos modos, decir que el Super Tofu Boy ha salido una imagen que creo que ha filtrado el Team Meat. Que aparece de Super Tofu Boy con todo asqueado, con triste y tal, y pone un bocadillo que pone, por favor, mátame. Es que va, decir que es que estos tíos son la hostia de cachondos y tal. me parece genial esto, y realmente no sé qué pretendía la PETA con esto, pero lo único que va a hacer es darle más publicidad al juego y que la gente lo quiera comprar, solo para reírse de, macho, que, de esto. ¿Qué es realmente lo ofensivo? Es un cacho de carne. O sea, comemos carne. Y da igual. O sea, no atenta contra los derechos de los animales. Que en la PETA, tal, somos personas, comemos carne, es normal. La mayoría de la población humana come carne. Que los animales fueron puestos en la tierra para satisfacernos. Es más, extinguimos a los cóndores porque nos gustaba comernos sus huevos y necesitábamos. Oye, tío, eso suena muy gay. Eso suena a sociólogo. No, que va. Con esto digo, ¿para qué? O sea, animales en vías de extinción. Yo me como sus crías solo para satisfacerme. Si tiene que extinguirse para satisfacer mi apetito, Harry, pues hay granjas de conejos para que no podamos comer. En serio, ¿qué apología hace? Por supuesto, Super Meat Boy, por supuesto, es broma lo que de matar animales y todo. ¿Qué apología hace? Realmente es que eres un cacho de carne que aleatorio. Se tiene que salvar. Pero se tiene que salvar. De todos modos, eres un trozo de carne aleatorio. ¿De qué animal? De todas maneras, esto también le hace publicidad a los de la PETA. No, sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Es publicidad para la gente que hace el juego, pero también para los del porro. O sea, los del porro. Bueno, pues vamos a irnos al foro, señor Zoe. Ñom, ñom, ñom, ñom, ñom. Bueno. De primeras, Rusfier dice: Mosky, que no te ciegue tu fanatismo, que el Black Ops no es tan bueno. No. Tranquilos que, bueno, ya lo diréis el análisis. A Cactus Fury pone una imagen muy bonita que pone: qué bonito día para matar violentamente. Denis Arazul dice: la PSP de Bonoman. No la tienes esa, ¿verdad, David? No, es dorada. ¿Qué es dorada? Es Gold, tío, es una PSP Gold. Te digo. Ya, pues yo soy Gold por mí mismo. Kili dice: se cierra un gran año de juegazos. Lo único que me doy pena que no hubiera en el programa de análisis de Demon's Souls, que creo que es un candidato fuerte para SOTY. Es que ya se ha analizado, sí, el año pasado. El año pasado. En un especial que hicimos de especial juegos de importación. Correcto. Rosefier dice: ¡Solf! ¡Un juego de Kirby! ¿Qué puede fallar? ¿Qué? ¿Qué? Pues que salga 5 meses después. Lo único, porque el juego tiene una pinta estupenda. Bueno, Poposky contesta con otra imagen a la de qué bonita día para matar violentamente y dice: amén, hermano. ¡Oh, sí! No, Esas imágenes ponen muy animado a David. Rapsodos dice: bueno, después de enero, a esperar el Zelda. Si eso no es un bombazo. Es que el año que viene también va a ser un año de la hostia. Venenofan nos ilustra con una imagen con un motivator que pone SOTY, porque el GOTY no alcanza de describirlo. Imagen del año. Que ha sido rápido, la verdad, la hostia. Es, además, el mejor motivator que he visto en mi puta vida. Sí. No sé por qué será. Pero vamos, sí, a entrar en la página 4, que, bueno, os invitamos a que lo veáis. De hecho, es Venenofan es un firme candidato a mejor imagen del año, que, como recordáis, lo hemos dicho, que lo haríamos en el último programa del año, que daríamos un premio especial a la mejor imagen del año, así que curraos. El premio solo es nuestro reconocimiento. Efectivamente, pero ahí, ese reconocimiento de Complejo Anda. Bueno, Denzel Azul dice, bueno, perdón, Arpimán dice: videoguía del Kirby en español. Bueno, español. Dice: postdata, grandioso de las bubucelas. ¿Bubucelas? Denis Azul le replica: lo de las bubucelas en el Michael Jackson no es tan original. En la Abadía del Crimen ya había algo parecido. Si teníais la versión pirata, no solo oíais a la Ave María, el juego te acusaba de pirata. Qué interesante. Killy dice: Binary mierdas, Yakuza 5, joder. Hay gente que no quiere cosas nuevas. Bueno, y Akatos Fury puso una imagen que pone la metamorfosis de Toshihiro Nagoshi. Y aquí pone una imagen que todo el mundo empezó a postear diciendo: Dios, Dios. Ese tío se tiene que pintar es la que piel. Ya pasó la fase de Kanye, ahora es simplemente raro. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Qué no cambió sé, su vida para tiene, que...? Pero, es una puta regresión. Es que, no, antes era blanco y ahora es negro. Es como Michael Jackson, pero al revés. Tendrá el dinero. El dinero no te está así tampoco. Pero tendrá la menstruación, joder. Bueno, Rapsodos dice: hay tantos juegos que prometen y muchos que no dejan de ser mediocres únicamente. A veces parece que sacan tantos juegos para que no compres los de la consola rival. Postdata: los AAA, los que de verdad lo son y duran al cabo del tiempo, no ocupan espacio. Y eso es una tremenda sí, razón. Eso es verdad. Rusfier dice: amén, bueno, no hay prisa para jugar a los juegos. Yo no juego 2 horas diarias ni de coña. Pero eso sí, de vez en cuando hay días que el mando de X consola es un dedo más de mi mano. Uf, madre mía, esto se me está alargando. Sí, Killy sí. Dice: yo creo que indirectamente está diciendo este hombre que hay empresas que sacan demasiadas secuelas de sus juegos fuertes como Activision y Ubisoft. Refiriéndose a BioWare. Sí, y dice: y creo que se queja de eso de forma camuflada, incluyendo todo. Sí, bueno. Rapsodos dice: el Carmine este es un genio. Y yo que pensaba que siempre jugaríamos a los DVDs de toda la vida. Hombre, eso ya ha cambiado esta generación, ¿eh? Si tienes una Play 3. Hombre. Venerofan dice: ya sabemos cuál es el alter ego de John Carmack. Capitán Obvious to the rescue. Qué currado está. Metawolf le replica a Rapsodos: de los Blu-rays ni hablamos, ¿no? Doctor Pollito. Doctor Pollito. Dice: no os preocupéis por la saturación de buenos juegos. Aquí llega Kinect para librarnos de este problema. Microsoft luchando contra el mal. Rapsodos replica a Killy: maldito seas, no puedo decir nada más, estoy de acuerdo. Una imagen de Arpiman de Blu-ray contra HD, DVD. Muy buena también. Y bueno, dice Benefan: pues está disponible el Tofu Boy. Sí, está disponible, está disponible la versión PC. Sí, actualmente ya está disponible y es, como comentábamos antes, un mierda. Metawolf dice: la PETA no había hecho un juego gore inspirado en Cooking Mama y luego hablan del juego de la gaviota mata inmigrantes. Esto está desvariando mucho, ¿eh? Yo te digo, no queremos ver cosas tan radicales. Bueno, sí que queremos, qué cojones. Denis el Azul dice: Super Meat Boy es de la familia vacuna. Vale, Hitler era vegetariano. No seas como él. Dios mío. Rusfier dice: si lo dice PETA, pues que no se come carne y punto. A ver quién tiene huevos de decirle que no. Y pone una imagen en spoiler. Bueno, esa no era más 18, no se me dio teto ni nada. Mumaguso dice: todo esto del tofu me ha recordado el capítulo de los poplers de Futurama y de cómo se ríen los activistas. Por cierto, hablando de tofu, ¿os acordáis de aquel personaje secreto de Resident Evil 2? Sí, tofu, tío. Tofu, tofu. Claro, era un tofu. Iba solo con el cuchillo, no tenías otra cosa, tío. Era la hostia. Bueno, y por el momento el foro ya está. Bueno, pues nos vamos a ir con algo de música, señor Zoe. ¿Qué tienes para nosotros? Pues Erzeki, pues nos ha pedido una canción del 6 Uves, este juego indie tan que tanto se habla. Juegazo. Me lo pasé esta semana y increíble. Lo mejor es la banda sonora, tío. Es acojonante, es buenísima. Sí, de hecho la pidió Ezequiel y Teo, te dedico este tema. Así que vamos allá. Seguís aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 A Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde el iTunes Store, y que nos podéis escuchar en directo desde quackfm.org o desde radiolanda.com. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido al chat. Tenemos conectados a Super Deimos, Yo Maté a Manolete, Anti-Spam, Anti-Wallhack, Aturito Kun, Arengue, Arpimán, Avenger 87, Beatriz. Tenemos una mujer, otra vez. Pues segunda semana consecutiva. Es la misma, hombre. Sí, sí. Control. Controlador de baja. Sí, que hubo un follón esta tarde con los controladores aéreos de mitad de España y tal. Sí, sí, sí. Se fue para la casa de carajo y tal. Bueno, DAP1, Tenis de Azul, Ezequiel, Fine Factory, Gelotetas, Wii Wings, Keto, Metewolf, Mime, Mumapudi, Pavlauz, Pezón de Plato, no entiendo, Puchotti, Raf Wild, Raso 2, Salchero, Scar 654, Veneno Fan y Shero. Y ahora nos vamos a ir con vuestra sección favorita, señor David. Solz y no Solz. Ahorita no sé. Pero ahorita también, no, que no tiene cuña. Es verdad. Pero a mí me lo van a hacer, no como a ti. De todos modos. Te lo van a hacer, a ver. Deberías dar un toque de atención porque no te están haciendo ni puto caso. Es que realmente no matan a alguien, por ejemplo. Lo único que están, lo único que están haciendo es subir temas musicales o temas de spam de Balls of Steel. Eso es. Of Steel, tal. Y nadie aporta una idea. Tenéis que hacer la cuña vosotros. ¿Con vuestra voz? Vosotros. No aportar ni ideas que no me interesan, ni temas musicales que no tengan en sí el contenido de la sección. Así que poner las pilas, cojones, que yo soy administrador del foro. Eso. Y vamos a empezar a echar gente del foro. A partir eso de ya, cada día que no tengamos la cuña, cinco personas menos. Bueno, hasta que nos quedemos solos. Por no hablar de las camisetas, que como entre yo ya os cagáis. Si vos no le teméis, a mí me vais a temer más. Sí, bueno, quisiéramos comentar que ya estamos haciendo camisetas. Tenéis más información en el foro. Señor David, Solz y no Solz. Me lo chupa el micro, qué asco. Ah, perdón. Además, ese es el que huele a pis. Bueno. Hoy voy a ser corto y breve porque tenemos dos análisis que hacer. Es bastante jodido, todo se ha dicho. Bueno, en la parte no sol, hoy Oscar te lo voy a dedicar a ti. ¡Oh, gracias! Bien. No, mierda, la Call of parte sol. Black Ops y Treyarch. Y es que un grupo de usuarios de PlayStation 3 han creado una plataforma para quejarse sobre la versión de Black Ops de PS3. En la cual dicen que no es tan buena como la de Xbox 360. Es decir, se quejan no de que el juego tenga fallos, que los tiene, sino de que no es tan buena como la versión de Xbox 360. Bien, ¿por qué he puesto esto en el apartado no sold? Porque me parece una noticia estúpida. Y la gente que ha creado esa plataforma me parece estúpida. Y no porque yo sea Sony y cualquier ataque a PlayStation a mí me molesta. No es solo por eso. Pero me refiero a que realmente, si vamos a hacer así con todo juego multiplataforma que sale, siempre se tendría que crear un tipo de plataforma para quejarse sobre la calidad de una versión respecto a otra. Y más aún si hablamos de PlayStation 3, que siempre lleva las de perder. Es que es eso, ¿cuántos juegos de PlayStation 3 o incluso de PC son cutre ports del juego original? O sea, si por sí, esa regla de 3, que tendríamos que empezar a todo Dios hacer a eso, colectivos de cosas. Imaginaos el Black Ops de Wii entonces. Los usuarios de Wii, ¿qué van a hacer? Montar ticket. No quiero auto-spoilearme el análisis, pero las diferencias son bastante bastante grandes. Bueno. De hecho, desde esa plataforma se decía que ¿por qué le cobran el mismo precio por el Black Ops de Play 3 cuando no es ni la mitad de bueno que el Black Ops de 360? Eso es una puñetera exageración. Bueno, vale, exageración sí que lo es, pero yo debo decir que en el Black Ops de PS3 me salió algo que nunca pensé que me iba a salir en un juego de consola. Un error de código. O sea, un error de código. Una vez te estás jugando, el juego se cuelga y aparece un mensaje super chungo, pantalla de símbolos, pulsa X y te lleva directamente al escritorio, no, al menú principal. Y dices, hostia. Joder. Pero eso fue un caso puntual. Yo me sentí afortunado porque dije, hostia, es la primera vez que me pasa. Oh, pantalla azul. La vida de tu consola, un año de hoy. Sí, bueno, me da igual, compro otra. Pero en fin. Joder. Hijo de puta. Que no tiene sentido esto, o sea, no, la verdad. Yo no discuto que sea peor versión que la de Xbox, pero montar una plataforma para eso, por el amor de Cristo, joder. Una plataforma por no sé, por la difícil reproducción de los osos panda, si quieres, pero no. Pero, David, el que no llora no mama. Y gracias a esta plataforma Treyarch, mierda, me vuelvo a auto-spoilear. Yo ni lloro y a mí me la maman. Está haciendo un. Está ya trabajando en el parche para la versión de PlayStation 3. De todos modos, también podía pasar que Treyarch invitara al jefazo de esta plataforma a que pasara un día en sus estudios, como hizo Valle. Joder, que para, tiene buenas ideas. Es que, ¿para qué? No sé. Quejarte con él, o sea, contra ellos y tal. Los invitas un día tal, compras su silencio y ya se disuelve la plataforma. Es una alternativa, desde luego. Es lo mejor que se puede hacer, el soborno. Bueno, en el apartado Sol, un soldazo de la hostia. Y es mi pasión. Deus Ex Human Revolution tiene una edición coleccionista, amigos. Sol. Y llegará aquí, si mal no recuerdo, el 8 de marzo. Sol. Mucho más que decir. Es una edición que se llama. Tiene un nombre muy extraño, Azcupuret Edition, algo así, nombre extrañísimo. Y bueno, trae varios contenidos. Trae un DVD con contenidos implícitos, o sea, por ejemplo, un making of de 44 minutos de duración, que no está nada mal. Trae una serie de extras descargables, entre ellos una misión exclusiva. Y también trae un libro de arte de 40 y pico páginas. Así que la cosa promete bastante. Y tengo entendido que no sé si había una cadena de tiendas que con la reserva iba a otorgar algún tipo de extra. Si te da una misión extra. La misión extra que viene en esta edición, bueno, en esta edición especial, si reservas el juego, sea edición especial o edición sencilla, te la dan. Como si fuese una especie que te dan como un código de descarga que te llevas con el juego principal. Así que es una buena iniciativa, la verdad. Vamos a hacer una reflexión. Realmente, ¿para qué valen las ediciones coleccionista? Para que yo sea feliz. Espera. Efectivamente. Espera, una cosa. Las hacen por David. Para todas. El contenido que tienen, muchas veces una chusta. Yo las ediciones coleccionistas las vería más razonables si te cambian el formato de la caja, por ejemplo, caja metálica, y te ponen edición coleccionista. Si lo importante son esas dos palabras. Todo lo demás sobra. Eso es mentira, tío. No. Hay muchas ediciones coleccionistas que traen. Vale. Y son una puta mierda de ediciones coleccionistas. Son ediciones coleccionistas para pobres. No me interesan. Son unos parias. Pero yo me refiero a que hay muchas ediciones, la mayoría que traen mejoras sustanciales con respecto a la versión original. Muñecos, libros de arte. Esto es un tema de debate que nos han propuesto en el foro que creo que deberíamos aparcar. Bueno, debo ratificar una cosa. La edición coleccionista se llama Augmented. Tiene un nombre súper extraño. Deus Ex Human Revolution Augmented Edition. ¿Qué estás comiendo, Zoe? ¿Puedo comer? No. No se puede comer en la emisora. Bueno, pues eso. Edición coleccionista de Deus Ex Human Revolution. Juego que yo espero con muchas ganas. Y por supuesto su edición coleccionista. Yo tengo un no sol, David. Porque hay una noticia exclusiva que no has dicho aquí. Y que me dijiste toda la semana. ¿Esta semana? No, la semana pasada. Con respecto a ediciones coleccionistas. Bueno, pero eso es algo personal mío. Deberías dar la primicia. Debería dar, tú crees que debería darlo. Sí. Es una noticia de siglo, tío. Pues sí, se va a acabar mi fiebre por las ediciones coleccionistas. Ya lo he dicho. Que se va a acabar. Se va a acabar. No, ¿por qué, David? No serás el mismo entonces. ¿Por qué? Porque el espacio me empieza a faltar. No, reconócelo, porque son una puta mierda. Contrata un almacén, joder, para ti solo. Sí. Porque me empieza a faltar el espacio y porque, bueno, quiero invertir dinero en otras cosas que no os voy a decir porque. Alcohol porque y no, putas. No corresponde aquí. Imaginas de juguete. Coches como Yamauchi. Como Yamauchi. No, simplemente ahorrar. No quiero. Se acabó esto, la verdad. Esta moda de comprarse tres ediciones coleccionistas. Oficialmente se acabó ya. A ver cuánto dura eso. Ya me sobra alcohol. Yo no me lo creo. Nos vamos a ir con el análisis, que la cosa empieza a desvariar. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. ahora nos vamos a ir con el análisis de un juego que Oscar esperaba mucho. Sí. Señor Oscar, ilústrenos. Pero te ha decepcionado, Oscar. No me ha decepcionado, pero a ver, cada cosa a su tiempo. Bueno, como ya sabéis, desde hace unos años, cada mes de noviembre viene acompañado de su Call of Duty de turno. Como el turno es igual. Call of Duty llega, es un lanzamiento prenavideño que nunca falla. Y bueno, como también sabéis, hay dos compañías, hay Riff y Rafe haciendo los Call of Duty, unos con mayor fortuna que otros, no digo nada más. Y este es el año de Treyarch, la gran Treyarch, bueno, la gran Treyarch para mí sobre todo. No, para ti únicamente en este universo. Sí, es verdad. Porque yo ya me he desenamorado de ellos. ¿No te ha gustado tanto Black Ops? Black Ops no me ha gustado. Black Ops. Bueno, a mí me ha gustado, pero todo a su tiempo. Como sabéis, Riff y Rafe entre Infinity y Treyarch, gracias a aquel grandioso Call of Duty 3 hecho en 8 meses, que a los fans de por aquel momento la saga no saliera ese juego, no saliera para PC, y esto les fastidió bastante. De todas maneras, Treyarch hoy en día ha ido mitigando este asquito que tenían ciertos fans con World at War y sobre todo con este Black Ops, que parece que ha gustado bastante. No sé si rompió el tema este de preventas que tenía Modern Warfare 2 del año pasado. En teoría superó récords. Sí. Y bueno, no sé si al final llegará a los 22 millones, creo que son acumulados de Modern Warfare 2, pero seguramente tenga muchísimas ventas. Actualmente Black Ops ha vendido, entre todas las versiones, 12 millones de copias. ¿12 millones de copias en tan poco tiempo? Una puta burrada. Creo que la de Xbox 360 llevaba ya ella sola 6 millones y pico, casi 7. Sí. Mira, con esta premisa podemos confirmar definitivamente Call of Duty por año, segurísimo. Sí, porque es que un juego que te da tantos beneficios, es que serías gilipollas si no sacaras uno por año. Es más, este mes nos ha enviado, hoy mismo, ayer, datos de la tienda Game de ventas de este mes solo, y Call of Duty está de primero en todas las plataformas menos en Wii, y de segundo Gran Turismo y tal. Gran Turismo que acaba de salir este mes y tal, normal, pero Call of Duty que salió el pasado, ¿no? Bueno, sí, pero hace un mes casi. Sí, casi, pero es una sobrada en un mes 12 millones de qué gran canción esta, me encanta. De ejemplares. Bueno, pues eso. Que antes de nada, antes de empezar con el análisis en sí, me gustaría hacer una crítica a todo esto. Quizá a día de hoy Call of Duty sea la marca por excelencia en el tema de los videojuegos. Todo el mundo la conoce, es desde luego el shooter por excelencia. Y Activision lo sabe y se aprovecha hábilmente de ello, ¿no? Primero ya sacando uno por año y con el gusto que le pilló al tema de los micropagos y los DLCs. No sé si sabéis que hace un mes o así, antes de salir el juego, se dijo que por parte de Activision que Black Ops iba a ser el juego con más DLCs de la historia. Se habló también de Call of Duty Online, que esto creo que se desestimó. Y bueno, Activision, yo creo que diría que hasta está jugando un poco con la franquicia, se está aprovechando de ella. Pero todo tiene un límite. Llegará el momento en el que los Call of Duty perderán fuelle, ya sea porque la gente se cansará de jugar siempre lo mismo o porque la calidad general global del producto pues descienda. En fin, los juegos están muy bien, es cierto, pero no hay que abusar. No sé qué pensáis vosotros de todo este tema Call of Duty, David. Yo quiero un Call of Duty cada fin de semana. Soy absolutamente fan de esta saga. Además, me encanta recargar las armas, es mi pasión. Yo creo que está un poco saturado ya, que deberían descansar por lo menos un par de años la franquicia para sacar un juego que realmente aporte novedades sustanciales. Sabemos que todos los Call of Duty traen novedades, pero yo me refiero a novedades que sean más palpables, sobre todo eso, a nivel de campaña. ¿Cómo vas a hacer eso con un juego que te vende 20 millones de copias al año? Es si haces eso, te dejas es que en es un braga. Juego muy rentable, por eso. Eso. Además, yo digo una cosa, si los Call of Duty todos han sido buenos, te pueden gustar más o menos, pero todos han sido buenos. Al menos la saga principal, ¿eh? No me voy a meter ya en juegos para portátiles. Big Red One es la hostia. Quiero reivindicarlo desde aquí. Pues yo creo, estoy un poco con Oscar. Yo creo que sí que es posible que el mercado se sature, porque los jugadores, aunque realmente Call of Duty es una saga que afecta, digamos, tiene repercusión en sectores de jugadores no habituales y tal. Yo creo que esta gente tampoco es gilipollas. Si llegará un momento en que se canse, verán que la mecánica es habitual, como los FIFA, Y tal, o tal vez no, porque recordemos que estos juegos siguen funcionando igualmente. Pero lo que sí, disculpa Oscar, es una putada para toda esta gente, estas comunidades de gamers, ¿no? Que juegan a un Call of Duty y que se hacen sus clanes y sus campeonatos y tal, y que al año siguiente ven que todo lo que han trabajado y todo lo que han hecho no ha servido para nada. Pero ya son conscientes de ese problema, es decir, no es algo que les pille de imprevisto. O sea, que realmente, además, la gente que tiene estos clanes normalmente lo que hace es o se muda al otro juego o sigue conservando su clan en el anterior. Es decir, que a día de hoy Modern Warfare el primero se sigue jugando online y no hay ningún problema. Ayer creo que fue, hoy, no sé, creo que fue ayer, dieron datos de Xbox Live de los juegos más jugados en este mes o... Sí, este mes. El primero era Black Ops y el segundo era Modern Warfare 2. El tercero era Halo Reach. Pero la gente se ha comprado Black Ops en cantidad, pero siguen jugando también a... Claro. A Modern Warfare 2. Y hay gente jugando a World at War, al primer Modern Warfare 2. Y estoy seguro que hay gente en PC jugando al primer Call of Duty Online. Pero seguro, además. Sí, es muy probable. El 2 sigue teniendo bastante éxito. Sí, sí. Online, sí, sí. Por cierto, a nivel de PC, de Xbox Live PC, Halo 2 estaba en la lista también. O sea que. Asombroso también. Asombroso. Cuando un juego tiene un buen online, da igual los años que pasen, Counter que seguirá Strike. Jugando. Sí, Counter bueno, Strike, Counter Strike también. Pero... Sí. No, hay juegos que son atemporales. Eso ya roza lo mítico. Bueno, yo quería hacer un apunte antes de acabar esto. Que Activision está en su derecho. Y además, nosotros, los usuarios, somos los que le damos potestad para actuar de esta manera. DLCs, pack de mapas, 4 mapas para el modo multijugador, 10 euros. Y la gente los compra a mansalva. Por tanto, hay que decir que los que tenemos que parar este tema somos nosotros. Y bueno, ya empezando ahora sí con el Black Ops de verdad. Nada, decir que a nivel de contexto nos muestran una nueva época, la Guerra Fría, concretamente 20 años entre el 60 y el 80. Y bueno, decir que el modo campaña es quizá uno de los más variados, ya no solo en cuanto a situaciones, sino en cuanto a entornos. Ahora mismo puedo decir, por ejemplo, las fases de Vietnam, que tienen una ambientación muy, muy peliculera, muy de las películas de esa época, basadas en esa época. Música, ambientación, la verdad es que son unas fases bastante, bastante buenas y que culminan con una fase en helicóptero que es brutal, acribillando todo lo que se te mete por delante. Por ejemplo, hay otra fase en la Rusia siberiana, en la que donde lo que prima es el sigilo, la infiltración, Que también puede gustar bastante. Sobre todo hay mucha gente a la que le gusta este tipo de fases. Yo me incluyo en ella. Quizás sea la que más me guste, junto con la de Hong Kong. La de Hong Kong es como la de Río de Janeiro del año pasado, de Modern Warfare 2. Mucho aquí movimiento, mucho y, caos, joder, ¿no? Es que además caminas por los tejados de la ciudad. Es eso que... Mucho reciclaje ahí en esta saga. Bueno, y yo no quería spoilear y no voy a hacerlo, pero... En Modern Warfare 2 rescatabas un personaje clave de una cárcel y esto mismo haces en Black Ops. No de la misma manera, pero muy parecida. De todas maneras, aquí más que rescatarlo, primero lo fostias y después intentas salvar la vida por tu bien personal. Lo fostias como parte de un plan. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Como dices, son 20 años de historia condensados en el juego. Sí. Creo que empezaba en el 60 y acababa sobre el 80, más o menos. ¿Qué podemos decir de la ambientación? ¿Realmente nos sentimos en esos años? ¿Peca de ser demasiado similar a la época moderna en cuanto a ambientación? No, sí que sientes que estás en esa época. Más que nada por personajes históricos. En concreto, hablas cara a cara con Kennedy. Y por todo este tema, aparte las misiones de Vietnam están ambientadas cojonudamente. Parece una película de la época, más tiene muchos detalles. Una fase, por ejemplo, con lanchas en Laos. David, comenta lo de la musiquita. Bueno, hay un tema de Rolling Stones muy mítico, mitiquísimo, y que la verdad, pues a mí, ese momento en particular, más lo puse en el foro cuando me acabé el juego, me pareció sublime. Yo repetí esa fase muchas veces solo para escuchar la música. Yo me quedé con la lancha parada durante más o menos 4 minutos al principio de la fase solo para... visualizar cómo estaba todo. O sea, cojonuda. Las fases de Vietnam son cojonudas. Y Oscar, hay un momento en el cual está literalmente sacado del cazador, de la película El Cazador, de Michael Cimino. Este hombre siempre sale a relucir. ¡No! Bueno, quería comentar una última fase, que a mi modo de ver es una especie de homenaje a World at War. el juego anterior de Treyarch. En ella manejamos a Víctor Rednov y aparece también Dimitri, que es el soldado que manejábamos en World at War. En esta fase matamos los últimos reductos de la Alemania nazi en el Ártico y, a decir verdad, es parte importante con la trama de Black Ops, porque desvelan bastantes, algunos secretillos, vaya. Y bueno, como veis, muchos sitios por los que pasar, muy variados, selvas, nieve, en fin. Pero es eso. Podríamos decir que la trama peca de ser un poco simple, pero nos lleva a muchos lugares y vemos mucha diferencia de entornos, y eso digamos que puede ser la chicha del juego. Pues es una de las partes fundamentales de que la trama sea tan buena. En ningún momento sientes que estás repitiendo o haciendo lo mismo, porque es lo que decía, aparte de los sitios, las situaciones y lo que tenemos que hacer, varía bastante. De todas maneras, quería comentar el escenario más importante, quizá por la repercusión, que es el comienzo del juego en Cuba, con la Operación 40, en la que nuestro objetivo es matar a Fidel Castro. Esta fase tuvo bastante repercusión en la vida real. De hecho, desde la isla se comentó que Call of Duty Black Ops era como un producto del imperio norteamericano en contra de la isla. Como sabéis, cada Call of Duty viene acompañado de la polémica. Y, sí, ya, y esto no hace más que ayudar al juego a vender más. Sí, bueno, aparte de eso, de un juego de guerra que se basa en conflictos reales, ¿qué se espera? No se puede decir que los hechos concretos de ahí hayan sucedido, ¿no? Pero se está basando en guerra real y en países reales y en personas reales. Entonces, hombre, es normal que haya este tipo de coincidencias. A mí una de las diferencias que más noto sobre The Treyarch, sobre Infinity War, es su manera de contar las cosas. Por ejemplo, el año pasado con Modern Warfare 2 en muchas ocasiones daba la sensación de que estábamos jugando misiones al azar, misiones sin un punto de conexión. Sin embargo, con Black Ops notamos que es una historia cohesionada, que es una historia que sigue su curso. David. Bueno, yo quería decir respecto a eso que yo muchas veces con los Call of Duty, en particular con los de Infinity War, muchas veces tenía esa especie de síndrome llamado el día después de una resaca brutal, que te despiertas y no sabes dónde estás. Pues en Call of Duty pasaba lo mismo, sí, pasabas una fase, sí, sí, y decías, ¿qué coño hago yo aquí? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene? Es verdad. Digamos entonces que, perdón, David. Y Black Ops tiene un tema, y es que, como dices tú, es una historia más o menos lineal, o sea, está bien conectada cada fase. Además es muy original, seguramente lo comentarás, y es que las misiones no son más que recuerdos del protagonista, de Mason. O sea, que realmente es una forma original de contar la historia, que no aparecía en otros Call of Duty, y tiene su sentido. O sea, los nexos están bien, bien puestos para que sepas realmente cuál es tu justificación de estar ahí, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que la narrativa es superior en este juego de Treyarch. Y además es una historia transmitida al público de manera efectiva y al final resulta satisfactoria. Y bueno, es eso lo que acaba de comentar David. La perspectiva es la de Alex Mason, nuestro protagonista, encarcelado no, pero apresado por gente que quiere buscar información. Mason tiene un cacao mental en la cabeza importante y ellos buscan una serie de números para decodificar una información. Bien, Mason tiene tal cacao que no sabe de lo que le hablan. Por tanto, los vídeos son muy importantes. En esta ocasión, más que nunca, los vídeos de introducción a las misiones son importantes. En otros Call of Duty te los podías saltar a la torera, sobre todo con Modern Warfare 2, porque, en fin, a veces resultaba hasta difícil de seguir la historia. Aquí no, aquí es importante. Víctor. No, digo, y que es un detalle que, como bien mencionas, en Modern Warfare 2 fallaba mucho, porque realmente no era interesante lo que te estaban contando, no era llamativo en absoluto, y que, bueno, han sabido subsanar en Treyarch. De todas maneras, a pesar de que la campaña en Black Ops esté tan bien llevada, no nos engañemos, desde 2003 nos llevan vendiendo el mismo Call of Duty con diferentes skins. Sí, sí, sí. De hecho, a mí la historia en sí, yo no hablo de la forma de contarla, que es muy buena, la historia en sí me parece una mierda. Sí, la historia es una puta mierda. De hecho, me gustó más la de Modern Warfare 2, al menos la conclusión. La conclusión, sobre todo. A la conclusión voy ahora. toda la parte final de Black Ops es la hostia, es extremadamente espectacular. Pero el momento último, el momento importante de todo Call of Duty, muchos sabéis de lo que hablo, es muy soso. Es realmente soso. Todo el tramo de las, quizá las dos últimas misiones, todo el juego es bueno, mantiene un ritmo, no tiene caídas, pero las dos últimas misiones son extremadamente buenas, pero el momento importante, el momento culmen, donde tienes que soltarlo todo y ¡buah, qué juegazo! Es muy soso. Es realmente, yo creo que de los últimos World at War, de los últimos Call of Duty, el de World at War y el del primer Modern Warfare son los mejores, los más interesantes. Y es que ciertamente una buena historia tiene que ser como una pirámide invertida, en el que el punto final sea como una punta de flecha que se clava en el espectador y deja huella. Oh, qué poético. Eso no, te lo enseñaron en la universidad. Sí. No, esto es verdad. Y coincido plenamente. Y vamos, que ¿Qué juego no se nos queda en la mente cuando tiene un final espectacular que nos dice, joder, me siento realizado? Por ejemplo, y bueno, no voy a hacer spoiler, pero el final de Metro 2033 me pareció muy bueno. Me pareció, no sabes, típico final que te hace, no sé, reflexionar sobre cosas. ¿Cuál de ellos? El bueno. No, y es algo que en muchos juegos se ve últimamente, que los finales desmerecen una historia que puede ser buena o puede ser pasable. Y eso. Ojo, voy a matizar, es soso, pero no es malo. Pero fin, desmerecería el resto de la historia. No desmerece el resto, simplemente es soso. No es tan espectacular como el último momento de otros Call of Duty, simplemente eso. No es malo, pero es más soso que estos. Bueno, como sabéis, mi criterio con los Call of Duty, yo soy un Treyarch lover. Por tanto, muchos de vosotros desestimaréis lo que piense yo acerca de la campaña de Black Ops. Pero siendo serios y siendo honestos, creo que está por encima de la de Modern Warfare 2, pero no por la de encima, por encima de la de World at War. Ahora, quizá a nivel general, como juego total, creo que puede que sea el Call of Duty más completo hasta no la fecha. ¿No estás de acuerdo? En absoluto. Pero para nada, vamos, te lo aseguro. Para nada. Pues comenta, David. ¿Quieres que lo comente ya? Sí, por ¿Quieres favor? Que yo empiece ya a dar hostias? Sí. O sea, vagamente haz como un pequeño resumen diciendo cuál crees que es el más completo y tres porqués, por ejemplo. Bueno, el más completo para mí es es World at War. World at War. Una cuestión muy sencilla. Tiene el modo zombies. No riáis. ¡Venga! No riáis, esto es serio. De hecho, yo ahora voy a ir con modo zombies de Black Ops y serio. El modo zombies que fue el que causó fiebre. Sí. Tiene un modo cooperativo, el único modo cooperativo real de cualquier Call of Duty. Y no hablo de misiones cooperativas, que aún bueno. Hablo de un modo cooperativo. Y después, a nivel de trama y demás, es para mí el mejor Call of Duty de los que existen. Bueno, quizás por debajo del primero, del primer Call of Duty. Yo separo Call of Duty 1 y Call of Duty 2 y todos los demás. Bien, David. Bien, estoy contigo. Black Ops no tiene cooperativo. A mí me hace mucha gracia la gente. ¿Cómo que no tiene cooperativo si tiene el modo zombies? Pero vamos a ver, cojones. Eso no es un modo cooperativo. Eso es como si me dices que un deathmatch por equipos es cooperativo porque cooperas con tus compañeros para matar al equipo rival. No, no tiene modo cooperativo. Ah, pero es que tiene modo Death Ops Arcade. El Death Ops Arcade es una mera curiosidad. Es que la gente se flipa con cualquier cosa. Es un minijuego muy divertido, en plan Smash TV, pero es que eso, para mí, honestamente, si lo han creado para crear una cortina de humo y que la gente se olvide de que el juego carece de modo cooperativo, conmigo no lo han conseguido, desde luego. Para mí el Death Ops Arcade es una mera curiosidad y punto. Sí, que y lo punto. Es. De todas maneras, se te ve con la vena, estabas deseando explotar. Sí, porque además, Modern Warfare 2 no tenía modo cooperativo, tenía misiones cooperativas, ¿vale? Misiones cooperativas. Sí, es un nuevo juego. Exactamente, o sea, misiones en las cuales tienes que hacer una serie de cosas, bla, bla, bla, bla. Estaban muy bien llevadas, algunas de ellas además. Pero es que Black Ops no tiene nada de eso. ¿Cómo es posible que desde World at War y desde Modern Warfare 2, que tienen cooperativo, este no lo tenga? ¿Cuál es la excusa que ha utilizado Treyarch para justificar eso? Y por cierto, en base a lo que he dicho, ¿cómo te atreves a decir, cómo tienes los santos cojones de decir que es el Call of Duty más completo? Mira que no me acordaba del cooperativo de World at War. Dios mío, esto no te acordabas. Vuelan los y eso vuelan que los me puñales. Lo pasé en cooperativo. Bueno, pues ahora me darás la razón, entonces. Bájate los pantalones, por favor, que comienza mi sumisión. Como juego completo, yo sí que estoy muy de acuerdo con David en el tema de que World at War lo es. Como historia, tal vez me quedaría con otros Call of Duty. Bueno, esto es muy personal, obviamente. Pero sin duda el tema cooperativo y el tema zombies, aunque me reí antes de ello, sí que es un buen plus. Es algo que te invita a seguir jugando. Bien, como David me acaba de spoilear medio análisis, solo voy a hacer una reseña a los zombies. Y es que los zombies vuelven, pero vuelven de una manera especial. ¿Por qué? Porque después de que Infinity Ward pasara de ellos, claro, como era una idea de Treyarch, pasaron de ellos, pues vuelven con cuatro personajes históricos. Bueno. Los consigues al pasarte el juego. Al pasarte el juego, claro, ya. Claro. Ya. Bueno, pero sí. Pásate el juego, coño, que es lo importante. El multijugador, nada, tonterías, pásate el juego. Bueno, todo vuelven el mundo los sabe zombies, que Call of Duty no destaca por su multijugador. Vuelven los zombies y vuelven con integrantes como Kennedy o Fidel Castro. La hostia. Salt. Pues Salt, claro que sí, joder. Además, tiene un toque muy, muy Left 4 Dead, aunque finalmente este modo no sea tan completo, pero sí es muy divertido. El no, cambio, un buen extra para el sí, juego. Sí, extra y un buen cambio a... ¿Eh? ¿Qué ha pasado, Zoe? Nada, ah, sí, Kutreman sí. Dice, cálmate David, te va a dar un poposki. En fin, a nivel jugable, Black Ops es lo mismo de siempre. Diríamos la misma mierda de siempre, con pasillos lineales y scripts por todas partes. Yo, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Veréis. Yo siempre digo, a ver, que cuando jugaba Black Ops decía, a ver si Treyarch no cae en la misma mierda de siempre de ponerme scripts por todas partes. O sea, te levantas de la silla y hay un script debajo de tu culo. Y a ver si los enemigos no son como conejos y están todo el día fornicando para que se reproduzcan a mansalva. Modern Warfare 2, esa cosa, aunque la gente no se haya fijado, lo cuidaba bastante. Salvo la fase de las favelas, que los enemigos salían por todas partes. Estaba muy mal hecha esa sí, fase. Salían por todos sitios, además por sitios ilógicos completamente. Pero es que Black Ops vuelve a la misma mierda. O sea, un sitio. Yo, pues voy a poner un ejemplo. Hubo una fase en Vietnam donde tenía 300 balas y gasté las 300 en los mismos cuatro putos enemigos. Mataba a uno, salía otro. Mataba a ese otro, salía el primero. Mataba a ese otro y salía el cuarto. Es decir, se iban revelando, por así decirlo, de posición. O sea, que es absurdo eso. Y pasa chorrocientas mil veces. Enemigos que salen a mansalva, scripts que salen a mansalva y la misma mierda Call of Duty que no pueden cambiar, aunque hagan una puta entrega cada año. Bien, un momento, cállate ya por 10 minutos por lo menos y deja de hablar. Está dolido con este Call of Duty. Tiene scripts por un tubo, pero gracias al diseño de los niveles se mitiga bastante. De hecho, David dice que no, pero para mí es en el Call of Duty donde menos lo he notado. Ahora, quiero matizar. Efectivamente, en Vietnam hay una misión en la que tienes que bajar de una colina y después tomar otra, que efectivamente los vietnamitas parecen un ejército a las tinieblas, porque matas y te siguen viniendo a mansalva. De hecho, Oscar, mira, en la versión de Wii, que es la peor, bueno, la peor, me refiero en comparación, me pasó una cosa muy curiosa, y es que en esa fase de Vietnam hay enemigos en segundo plano, es decir, enemigos que en teoría no participan en la batalla aunque los veas. Bien, pues había uno que estaba pegado a mí, yo le disparaba, pero el tío era invulnerable, o sea, no le afectaban mis balas. Y lo que había pasado es que ese personaje se había quedado colgado y aunque estaba ahí no participaba en la batalla, por así decirlo, no formaba parte del juego. En el momento en el cual ese personaje, digamos, despertó y entró en la batalla, entonces sí era vulnerable por mis balas, ¿no? Lo cual demuestra, pues, ese carácter de script, pues, a veces desquiciante, que no tiene sentido ninguno. Y tú hablas de la fase de Vietnam, pero creo que es una de la tercera fase o la cuarta, donde estás en una especie de base rusa de misiles, al final de todo, que hay una serie de pasillos y demás. Ahí también es descarado. O sea, a ver, ojo. Sí, yo no te estoy diciendo bueno. Que no los haya, de hecho lo dije al principio, un juego pasillero lleno de scripts, pero también creo que lo han mitigado en cierta manera, no se notan tanto. De todas maneras, los hay y hay, ya te digo, hay en fases que se notan a mansalva. Bien, como veo que tienes tantas ganas de hablar y como esto te toca a ti, vamos con el multijugador. Estás que lo tiras por la ventana hoy, macho. Hablas por los codos. Lo que no hablaste la semana pasada, lo hablas ahora. Estás dolido con este juego. Venga, coño, vamos ya. Bien, en tema multiplayer, yo creo que aquí sí Treyarch ha hecho los deberes, Oscar. Esa cosa que tú no juegas porque para ti no forma parte de Call of Duty. Pues claro. El multiplayer. ¿Qué ha hecho Treyarch? Treyarch ha hecho lo que debió hacer siempre, o sea, aportar sus propias ideas y no copiar a Infinity War, que por eso lo había jodido siempre con los multiplayer de los cojones. Bien, ¿Qué ha hecho Treyarch? Sencillamente ha mejorado, para empezar, el diseño de los niveles. Son niveles que, de alguna manera, evitan a los malditos camperos, por ejemplo. Son niveles muy bien diseñados, niveles que además incentivan un poco, podríamos decir, la guerra de guerrillas, porque hay muchos espacios cerrados donde es relativamente sencillo encontrarte con grupos de enemigos y donde no tiene mucho sentido pues ser un sniper salvo determinadas fases. Primera mejora. Segunda mejora, han quitado perks. ¿Sabéis? Los perks, esas ventajas que nos dan, sí, y que sí podemos asignar a nuestro personaje. Ha quitado perks que en Modern Warfare 2, sobre todo, desequilibraban la batalla. Por ejemplo, chetos. Había una serie de perks que, si tenías un lanzagranadas, eras el puto rey de la fiesta, porque lanzabas una granada y moría todo el equipo rival, porque la onda expansiva se multiplicaba por 3, y en fin, una hecatombe, vamos. Han quitado perks para que la cosa esté mucho más equilibrada. Pero no, eso son, digamos, las mejoras de la estructura del modo multiplayer. Hay una serie de incorporaciones que a mí me han encantado. Por ejemplo, los Bagger Match. Los Bagger Match son partidas especiales, con modos de juego especiales, donde apostamos puntos Call of Duty. Puntos que podemos usar para comprar perks, para comprar mejoras para nuestras armas, para comprar armas, incluso para comprar pues todo tipo de add-ons determinados. Por ejemplo, pues las minas Claymore o pues otros tipos de objetos que tampoco voy a comentar aquí porque son muchos. Ya los veréis cuando juguéis el modo online. Bien, estas partidas son muy originales. Yo me quedo sobre todo con una de ellas, para que entendáis un poco la dinámica de este modo, de estos modos de juego. Hay una en la cual empezamos con una pistola con única bala. O sea, pistola con una única bala y un cuchillo. Tenemos 3 vidas. Si matamos a un enemigo con la pistola mata simplemente con tocar. O sea, la bala mata si toca. No hace falta que le des en la cabeza una parte vital. Mata con simplemente tocar al enemigo. Ganamos una bala y podemos seguir jugando. Y también lo pasa lo mismo con el cuchillo. Si matamos a él con el cuchillo, pues quitamos una vida al rival y también ganamos pues una bala. ¿Y quién gana? Pues gana el personaje que quede vivo en la partida. O sea, que tenga el mayor número de vidas, por así decirlo, ¿no? Es decir, es una concepción muy original del juego, muy divertida, porque muchas veces te quedas sin balas y tienes que ir a golpe de cuchillo matando enemigos. Y, en fin, está muy bien, es muy original y la verdad es que motiva bastante para apostar dinero. Y, por supuesto, insisto, estos puntos Call of Duty, que para mí son una incorporación bestial, porque además todo se reduce a comprar, es decir, no solo comprar armas, sino accesorios para esas armas o incluso las propias mejoras o perks que podemos asignar a nuestro personaje de marras. También se ha añadido el modo cine, que es otra cosa viciante, estos vídeos súper chulos de un tiro que tira un cuchillo, el cuchillo va volando, se le pasa el nivel y mata a un enemigo y demás. Pues el modo cine eso lo permite ver, es francamente divertido. Eso es la repolla. Es la repolla, es que es otro mundo ya prácticamente. Mira, ¿no? De Call of Duty, mira que no he visto, no me gusta la saga Call of Duty, sí, pero esas cosas me parecen la hostia. Esas cosas, es que está muy bien, la verdad. Y también se ha añadido la posibilidad de jugar partidas con bots. La finalidad de esto es muy sencilla, es decir, aprender cómo funcionan los mapas y de alguna manera acostumbrarte a las partidas online, ¿no? Evidentemente, entrenar, vamos, son para entrenar. Sí, sí, los bots puedes ajustar su agresividad o su eficiencia por si quieres curtirte más o menos, ¿no? Es decir, la cosa ya depende un poco de ti. O sea, es un multiplayer que mantiene la base, pero que añade mejoras estructurales, por así decirlo, y otra serie de artificios, que podemos considerarlos así, pero que mejoran la experiencia de juego. O sea, que no están ahí por estar, sino que yo creo que se va a convertir en un punto de inflexión en esta saga. Es decir, el próximo Call of Duty seguramente también tenga modos de juego especiales y también seguramente tenga un modo cine. Y si no lo tiene, pues no será el Call of Duty más completo. Y si no, esperaremos 2 años al de Treyarch. Eso es. Bien, vamos con el apartado visual, apartado gráfico. Bueno, yo quería decir primero que Call of Duty, y no solo Black Ops, sino los casi siempre, Call of Duty es visualmente muy bonito, visualmente efectivo, pero técnicamente es deficiente. Es decir, gracias a su diseño, gracias a sus buenos efectos gráficos, palian en gran medida errores importantes, errores de bulto, como son texturas muy pobres y bajo poligonaje. ¿Y por qué no? Gracias también a los trucos, que se emplean para ocultar estas deficiencias. Lo que intento decir, gracias al diseño y a los efectos, se palian en gran medida todos estos defectos. En fin, visualmente también luce muy realista, es un juego que se ve muy real, pero bueno, jugablemente tiene defectos endémicos y a nivel técnico pues también tiene defectos endémicos. La peor parada de todas las versiones, como decíamos, dejando aparte Wii, es la de PlayStation 3. ¿Por qué? Porque si las texturas son malas por defecto en las buenas versiones, en la de Play 3 son peores, la tasa de frames es peor y en fin, que es no es una versión a la altura de Xbox 360, en donde la tasa de frames son 60 FPS constantes y donde tiene una mayor resolución, pero sigue sin ser el supuesto estándar de los 720p. Por tanto, sigue siendo la mejor versión de consola de 360, pero sigue siendo una versión pobre. En fin, en el tema del PC es una de cal y otra de arena. Técnicamente es la mejor versión sin discusión, pero Treyarch o no ha sabido o no ha querido por tiempo, o se ha tocado las bolas en el tema de optimización de PC, porque muchas veces muchos de los fallos que pueden salir con los requisitos mínimos salen también con los requisitos máximos. En fin, tasa de frames, todas estas cosas. Yo creo, Oscar, que esto es simplemente un fallo ya general en el motor, y que Infinity War mismamente ha tenido estos problemas. Pero bueno, la versión, quitando los servidores dedicados, el año pasado la versión de Modern Warfare 2 de PC está más trabajada en este aspecto que la de este año de Black Ops. Como decía, dejamos la... Bueno, antes decir que en PC ya salió un parche. A día de hoy ya hay un parche que arregla todos estos problemas. Y Treyarch también está trabajando en otro para PlayStation 3. Respecto a la versión de Wii, en fin... pobre, porque es la consola que es, pero a un nivel visual parecido al de Modern Warfare Reflex, David creo que piensa que no, pero yo comparé los dos en casa y más o menos me resultaron de una manera bastante similar. Eso sí, tiene un control sublime, el control de para la consola es sublime y quizás es la única cosa que le salve de la quema. Yo quería decir que los modelados de los personajes en Wii tienen aristas en la cabeza. O sea, si les tocas sí. con el dedo te sale sangre. Hasta las versiones HD tienen estas aristas, no va a ser no, menos. No. En fin, con el sonido, otra de cal y otra de arena. A nivel sonoro tiene una banda sonora brillante, muy buena. Tiene un doblaje competente, a nivel de voces es bueno. Pero tiene problemas garrafales. El tema de la sincronización de las voces es desastroso. Llega a haber dos, tres segundos. De hecho, en la fase que comentaba antes de Hong Kong, cuando llegas a rescatar un personaje, ves en el juego que el personaje mueve los labios y 3 segundos después empieza a hablar el personaje. Es desastroso, es garrafal. Y otro tema es el tema de los personajes que tienes al lado y apenas puedes escuchar. Es que llegas incluso a perderte conversaciones enteras. ¿Recuerdas el problema que comentaba en Medadofono? Es la lacra que pasa y que no, por alguna razón nadie sabe subsanar. Hay muy pocos estudios que hagan esto. Y esto yo creo que es culpa de los estudios de doblaje. De todas maneras, porque Medadofono, la versión inglesa, la versión yankee, las voces sonaban bien. O sea, no había estos problemas. Por eso digo que el tema tiene que ser del estudio de doblaje, que a nivel de voces está bien, pero a nivel técnico es desastroso. En fin, ya para concluir un poco con Black Ops, decir que la campaña es buena, impresionante, es estable durante toda la campaña, no hay bajones, salvo el momento último que es pelinsoso. Pero en fin, es un juego que tiene una campaña que vale la pena, que tiene extras importantes como son el modo zombies, lo que decía antes David de Death Ops de Arcade, que es un extra también, y después un multijugador muy completo, uno de los multijugadores que seguramente va a ser más jugado durante el próximo año. En fin, un juego que vale la pena y que tiene acción y espectacularidad a partes iguales. Bueno, pues nos vamos a ir rápidamente al foro. 3 comentarios nada más. Zoe, dinos rápido. Pues Cutreman dice: a riesgo de no haber jugado, la misión de Fidel Castro me parece algo totalmente gratuito y dada solamente para superar en morbo la misión del aeropuerto de Modern Warfare 2. Supongo que Modern Warfare 3 violarás a Isabel II y te cagarás en la boca del Dalai Lama. pero estará totalmente justificado en la trama. Superdemos dice: ya lo dije en alguna ocasión, creo que Infinity Ward es mejor a nivel técnico, pero Treyarch sabe contar historias, no obstante no sabe acabarlas. A este Black Ops en el modo campaña le falta un final impactante jugable. El cierre que da Treyarch al final es bueno, pero le falta la garra de los Modern Warfare. Y por último, Denis el Azul nos obsequia con un "malditos zombies, son los mariconzones, pero no me pillaron desprevenido". Y ponen una foto de Fidel Castro muy, muy maja ella. Por cierto, ese no era acento cubano, era mexicano. Bueno, no sé, lo que sea, todos son iguales. Bueno. Bueno, a ver, esto es música. Música. El hombre que ríe ha pedido un tema del Castlevania Lord of Shadows, así que allá va. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Seguís aquí en Complejo Lambda en Quack FM 103.4 Coruña. Tenemos conectados en este momento a Super Deimos. Yo maté a Manuel. Voz de Antispam, Anti-Wallhack, Aturito Kun, Arengue, Arpimán, Avenger 87, Beatriz, Controlador de Baja, Cutremán, Dab 1, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Fine Factory, Hebeb, Irde 2, Invitado y Pico, Identifíquese, Ioputar, Ioputar, Meteo Wolf, Mime, Mumaguso, Pezón de Plato, Raso 2, Salchero, Benofan, Santanas Z80 y Shero. Señor David, análisis. Ah, sí, bueno, hoy voy a hablar del SOTY de este año anticipado ya. No hace falta que hagamos dos especiales, ya está decidido. Que es God of War, Ghost of Sparta. Y voy a decir una cosa, es el mejor juego de PSP, oficialmente, eso sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Lo aseguras? No, lo juro por algo. Sí. Mejor que PSP. Impus. Es que ya lo era, sí, era, sí, era Impus. Ya porque... Bien, Ghost of Sparta... se centra, es una historia situada entre el primer God of War y el segundo. Digamos que Kratos tiene que convertirse en dios de la guerra. Le falta algo para convertirse en dios de la guerra. Sí, aquí viene el misterio. Digamos que él ha matado a Ares, pero le falta algo para ser dios de la guerra. Y ese algo es despojarse de cualquier tipo de cabo que le permita seguir siendo un ser humano. O sea, tiene que, digamos, librarse de cualquier pesadez de su emociones. Antigua vida. Sí, exactamente, digamos de su relación con los mortales, por así decirlo. Es entonces aquí donde aparece una figura clave en los God of War, una figura clave a partir de ahora, que es su hermano Deimos. Deimos tuvo una historia con Kratos en la cual pues los dos competían para ver cuál era el mejor. De hecho, el juego utiliza muchos flashbacks de peleas entre Kratos y Deimos, bueno, peleas con un fin de entrenamiento. Y por una circunstancia de la historia que no voy a contar, Deimos, digamos, es raptado. Raptado y Kratos pierde pues cualquier tipo de contacto con él. Entonces Kratos, una vez terminado el primer God of War, se decide ir en busca de su hermano, porque sospecha que está en algún sitio atrapado y que tiene que salvarlo. Esa historia me gusta principalmente por un motivo muy, muy sencillo, y es algo que Reggie Atwood siempre ha sabido hacer, y es aportar el toque humano a Kratos. Kratos, a pesar de ser un dios, a pesar de ser un ser humano pues absolutamente cruel, tiene una faceta humana, humana en el sentido positivo, por supuesto, que de alguna manera nos hace entender que no es tan antihéroe como nos lo quieren vender. Digamos que Kratos se desvive por sus familiares, aunque parezca que no es así. En Chains of Olympus hay un momento brutal al final del juego, creo que ya sabéis de qué estoy hablando, donde Kratos lucha entre comillas contra un personaje, y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Kratos quiere a su hermano y quiere salvarlo porque su hermano es su sangre y se ha comprometido a ello, ¿no? Es una historia que, a pesar de que podáis pensar, bueno, pero realmente esto cuadra bien entre el God of War 1 y 2. Sí cuadra bastante bien. ¿Qué pasa? Que, hombre, al jugar a God of War 2 en PlayStation 2, pues eso no tiene ninguna, no se hace ninguna mención a Deimos, y evidentemente pues puedes pensar que no tiene ningún sentido, pero bueno, eso no es culpa de Ghost of Sparta, ¿no? Digamos que han querido meter la historia ahí, lo han hecho muy bien, y la verdad es que es una historia que a mí particularmente me ha encantado y creo que está entre las mejores de la saga God of War. Y realmente, lo bueno que tiene God of War es que, pese a ser un juego de bastante violencia y bastante directo en cuanto a desarrollo, tiene historia muy buena. Sí, sí, sí. De hecho, Chains of Olympus, que teóricamente A ver, quería meterlo ahí, lo metían con calzadoría como una especie de spin-off raro tal. Sí. Tenía una buena historia. Era interesante. O sea, God of War se folla la mitología griega. Eso es cierto. Es una interpretación. De hecho, no, es una interpretación, es una mancillación. De hecho, es algo literal. Sí. Lo que acabas de decir es algo literal. Exactamente, ¿no? Bueno, Kratos, su objetivo es sencillo: recuperar a su hermano Deimos del reino de los muertos, o lo que es lo mismo, del reino de Thanatos. Aquí hay una pequeña discrepancia, porque se supone que el inframundo es de Hades, no de Thanatos, pero digamos que la mitología griega a Thanatos es el de alguna manera el dios de los muertos, pero de los muertos que se han suicidado, y Hades no, Hades es el dios de los muertos del inframundo. Los muertos en general. Thanatos vigilaría a Keiji Inafune cuando se suicide. En fin, eso es la historia de Ghost of Sparta, una historia francamente buena y que os aconsejo pues disfrutar. Bueno, vamos a la parte jugable, que es lo más importante y lo más, yo creo que es el gran acierto de esta compañía, que a mí me ha sorprendido gratamente. Bien, Ghost of Sparta sigue siendo una mezcla de es un típico juego de una aventura de acción, en la cual pues hay un equilibrio bastante bueno, aunque quizás aquí falle un poquillo este juego, un equilibrio en el Ghost of Sparta un poco exiguo entre acción, exploración y puzzles, ¿no? Yo creo que aquí el único fallo de este juego es que el tema puzzles está, digamos, mal planteado. Son puzzles excesivamente sencillos. De hecho, si no tardas más de 5 minutos en resolver un puzzle de Ghost of Sparta, tienes algún tipo de deficiencia mental. Así de claro y tajante soy. A veces son tan evidentes que dices, no puede ser, o sea, no puede ser tan sencillo. Esto tiene trampa seguro, pero no, es así de sencillo, ¿no? Creo que ahí han fallado un poco, porque si os acordáis, los God of War siempre tienen algún tipo de puzzle bastante, no complicado, pero sí original, que te obliga un poco a pensar, a decir, oye, pues esto cómo puede ser. Sobre todo en God of War 3, que hay un puzzle exquisito que a mí me ha encantado, que juega con la perspectiva, que tampoco voy a añadir más. Pero en Ghost of Sparta creo que ese tema lo han descuidado muchísimo. Creo que es el único fallo de este juego, el único, insisto, ¿eh? Entonces, no puede ser Soti. Sí puede serlo. Bien. Aquí todo lo malo de Ghost of Sparta se acaba. Y os preguntaréis, ¿pero por qué es tan bueno este God of War? ¿Qué tiene? ¿Qué me ofrece? Pues os ofrece novedades jugables. Cosas. Kratos, ya está. Bueno, vale, sí. Eso también. Novedades jugables que, si bien no transgreden la esencia de la saga, sí aportan pues nuevas, digamos, visiones a la jugabilidad. Nuevas, incluso, estrategias. Para empezar, Kratos tiene un nuevo movimiento, la embestida. Kratos puede embestir a los enemigos, una combinación de botón lateral y botón de derecho de la PSP. Kratos embiste al enemigo, se tira encima de él y lo machaca literalmente. Es un movimiento muy bruto, que además nos aporta muchos orbes rojos y que sirve para machacar a un enemigo literalmente. O sea, si un enemigo nos toca mucho la puñeta, lo embestimos y a tomar por culo. ¿Cuál es el problema de esto? Ojo, porque tenemos que hacerlo siempre y cuando no haya enemigos alrededor, porque si lo hacemos de ese modo, pues los enemigos que están alrededor nos atacarán y de alguna manera interrumpirán nuestra embestida, por así decirlo, ¿no? Es un nuevo movimiento que tiene, insisto, un toque estratégico, porque hay que usarlo en momentos muy puntuales, cuando realmente estemos seguros de que puede funcionar, y que además pues nos aporta una recompensa bastante suculenta. ¿Sirve contra los enemigos más tochos? No. ¿Sabes? No. Ahí va. Bien, el otro añadido es un añadido tan brutal y tan bueno que yo me he quedado enamorado. Es un añadido que va en detrimento de otro, común en la saga God of War. Si os acordáis, Kratos siempre tiene la posibilidad de entrar en modo berserk, ¿no? Un estado alterado de conciencia donde se vuelve ultrapoderoso y mata a todo Cristo, ¿no? Y es casi invencible, o literalmente invencible, creo. Bien, Royal Town ha sacado esa posibilidad y ha añadido el poder de Tera. Y diréis, ¿qué es el poder de Tera? Pues el poder de Tera es un añadido en el cual las espadas del caos, o las espadas de Atenea, realmente ya no me acuerdo qué espadas eran, no sé el juego a cuál se refiere concretamente, pues les añade un matiz de fuego. O sea, las espadas se envuelven en fuego y esto sirve para acabar con las armaduras de ciertos enemigos, porque si no es imposible matarlos, y sobre todo para acabar con elementos del escenario que nos permitan seguir avanzando. O sea, no es un añadido estético, sino que es práctico dentro de la dinámica del juego. Y la verdad es que a mí me ha encantado. De hecho, el poder de Tera es una barra que aparece en la interfaz del juego, es decir, junto a la vida, magia y demás. El poder de Tera está en rojo, se regenera sola, es decir, no hace falta alimentarla con orbes, sino que se regenera sola. Y ya os digo, es vital para avanzar y para acabar con ciertos enemigos. Es un añadido que a mí me ha encantado y que además, pues insisto, también añade un toque estratégico, porque hay ciertos enemigos que hay que eliminarlos de esa manera, o sencillamente si queréis hacer más daño, pues también podéis hacerlo con este añadido del poder de Tera, que es francamente bueno. Bueno, después hay otra incorporación que mucha gente la criticó en un primer momento, pero hace poco vino el presidente Riot Down, de nombre impronunciable, así que yo no voy a intentarlo, y lo justificó. Digamos que Ghost of Sparta solo tiene dos armas principales: las espadas del caos o de Atenea, no sé cuáles son exactamente, y el escudo y lanza espartanos. Solo hay dos armas. La gente dirá, pero es que en los God of War anteriores había cuatro, ¿cómo es posible esta simplificación? Muy sencillo. Yo creo que todos los que hemos jugado God of War siempre, o casi siempre, hemos usado las espadas del caos. Todo lo demás, siempre, todo demás basura. Es juja, nada más. Solo la prueba es verdad. ¿Qué? Los textos de Nemea son la polla. A eso iba yo después. Bien. Lo siento. Bien. Salvo los Cestus, como bien ha dicho Zoe, todas las armas secundarias, porque son secundarias, son todas iguales. Las espadas del son caos. Iguales. Pues no tienen ningún tipo de. O sea, en comparación con las espadas del caos, pues. Caen por su propio peso. Es decir, no son ni tan contundentes ni tan útiles, ¿no? Entonces Riot Down, en su sabiduría infinita, ha incluido el escudo y lanza espartanos. Que si bien es cierto que tampoco son tan útiles como las espadas del caos, sí son a veces incluso necesarias para avanzar también. O sea, no es, vuelvo a insistir, un añadido estético, sino práctico y funcional. El escudo y lanza espartano sirven, aparte de para atacar a distancia, sin limitación de magia, es decir, tú puedes lanzar lanzas sin límite ninguno, son súper tochas. También tienen su escudo, y el escudo sirve para, aparte de bloquear ataques, también para avanzar en zonas donde es obligatorio usarlo. Por ejemplo, hay un momento en el cual pues nos lanzan una columna de fuego brutal, y Kratos, para avanzar, usa su escudo y va avanzando poco a poco, superando esa columna de fuego, ¿no? O sea, que realmente es un arma que se ha integrado en la propia jugabilidad para que te veas en la obligación de usarla, y aparte como arma es muy buena. Por fin le han puesto escudo a un espartano, joder. Eso es. Bueno, la magia de God of War 3 también salía escudo. Sí, pero era una magia, no un arma. Exactamente. Por tanto, es un arma que a mí particularmente me ha encantado, que además es muy útil, porque cuando la mejoras al máximo, cargas el ataque y lanzas una serie de flechas brutales, o sea, una cosa apasionante. Da igual que no hagan enemigos, es bonito y tú lanzas igual. Es brutal. Así que, en ese sentido, dos armas útiles, prácticas, y a mi juicio es una mejora, no. Digamos, es una eliminación lógica de esas armas que sobraban en otros God of War y que casi nunca usábamos, salvo que nos obligasen a hacerlo, ¿no? Bien, y en el tema de armas mágicas, bueno, pues también hay incorporaciones bastante atractivas. Está el cuerno de Boreas, es un cuerno muy contundente que además pues congela a los enemigos, es decir, es un añadido, un plus, un add-on de su capacidad destructiva. Está el ojo de Atlantis, que para mí es una puñetera mierda, no sé por qué, a quién coño se le ocurrió ese arma, porque de alguna manera el ojo de Atlantis lo que hace es lanzar una especie de rayo, un rayo bastante contundente, pero que tiene el hándicap de que Kratos, cuando lo utiliza, está completamente vendido. O sea, le entra una especie de espasmo nervioso y no se puede mover. Entonces, es como si no controlase el arma y dice, hostia, esto es la leche, y no puedes controlarlo y sencillamente está vendido. Es un arma que a mí no me ha gustado nada, la verdad. Luego está, para mí, la mejor, que es el azote de Erinias. Erinias es la hija de Thanatos, bueno, según la mitología de Ghost of Sparta, y lo que hace Kratos es lanzar una bola de energía que va recorriendo pues todo el escenario y va, de alguna manera, golpeando a los enemigos y les va drenando la vida para dárnosla a nosotros. Y además de eso, a los enemigos a los cuales ataca o alcanza, pues los deja en un estado un poco de alterado. O sea, están como digamos corrompidos un poco por la influencia de esta bola de energía. Así que es un arma bastante útil y que a mí me gusta muchísimo. Creo que es la más útil de las armas mágicas, de hecho. Así que bueno, ya vemos ahí que hay una incorporación de poderes mágicos bastante útiles, salvo, insisto, el ojo de Atlantis y las armas principales, que a mi juicio, pues insisto, aunque se han eliminado las dos estándar de las cuatro ordinarias de la saga, pues creo que lo han hecho pues con una buena finalidad, para evitar a la gente el engorro de tener que probar armas que seguramente no va a usar en todo lo que resta de juego, ¿no? Así que a mi juicio me ha gustado mucho este planteamiento de lo que se refiere a las armas. Y bien, después a nivel jugable hay ciertas incorporaciones. Por ejemplo, hay momentos en los cuales Kratos tiene que sortear obstáculos, en momentos en los que podríamos definir como Mirror's Edge, que Kratos va corriendo y tiene que, yeah, que en un tiempo récord pues superar obstáculos o romper obstáculos para poder avanzar. Es decir, Kratos es muy práctico, es un hombre polifacético, y también son francamente originales y están muy bien integrados en lo que es la acción y la dinámica de juego. Así que en ese sentido, a nivel jugable, pues ya os digo, no es que sean añadidos especialmente brutales, porque no lo son, pero desde luego mejoran la experiencia jugable y se agradecen, ¿no? Es decir, no es un simple clon de los God of War mayores, sino que es un juego que aporta su propia personalidad. Ahora bien, el apartado técnico, ya ponemos en apartados técnicos, es sencillamente brutal. Yo no sé, esta gente le hace una tostadora y te hacen el crisis para ella. O sea, en serio, yo he visto este juego y he dicho, esto no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, la expresión facial de Kratos es apabullante. Es acojonante la calidad de la expresión facial de Kratos. Kratos tiene detalles, por ejemplo, el agua que le va cayendo por su musculado torso. También la vemos, son shaders muy básicos, pero se agradecen esos detalles, ¿no? Bueno, es decir, en cualquier otro juego de portátil no se molestaría en ofrecer ese detalle tan, tan chulo. O sea, y que quede tan bien. Qué excepcional es que todos esos God of War tengan una calidad gráfica acojonante. Sí, ¿verdad? Pero es que este en PSP, yo creo que va más allá. Yo creo que el VD tiene una especie de hardware oculto que aumenta su capacidad. ¿Has probado a conectar la PSP a la tele? Sí. Y me refiero con God of Sparta. No, pero es que da igual, Oscar. No, para... Si, como se ve tan, tan bruto en la PSP... No, pero el cambio de resolución... No, sea, es que realmente tiene razón, Jorge. Da igual. Da igual el juego que metas. No, sí, no merece mucho la pena conectar a la tele. Después, los escenarios tienen ese colosalismo. Es decir, Kratos... Hay momentos en los cuales la cámara se aleja y muestra un Kratos minúsculo, como si fuese una pulga, que va caminando por un mundo enorme y colosal, nunca mejor dicho, ¿no? Esos traveling de la cámara pues son geniales y espectaculares. De hecho, incluso hay efectos de difuminación en los propios escenarios. O sea, cosas que yo nunca he visto en PSP. Y, por ejemplo, la lava, la recreación de la lava en este juego es apabullante. Es magnífica. O sea, técnicamente es el mejor juego de PSP, sin duda alguna. El apartado sonoro, pues tres cuartos de lo mismo. Aquí, pues sí, igual que siempre, igual de bien, me refiero. Es decir, es un punto en el cual no hay mucho que comentar. Y no porque sea malo, sino porque, digamos que la constante de esta saga, pues siempre ha sido ofrecer un elemento sonoro, un apartado sonoro, pues de calidad, ¿no? No me sigue gustando la voz de Kratos. Creo que es una voz que no es, como decíamos en el God of War 3, que no le pega demasiado a Kratos. No por nivel, no por interpretación, que está bien, sino por el propio tono de la voz. Creo que Kratos es un guerrero mucho más curtido, mucho más veterano, ¿no? Y mucho más contundente. Pero bueno, eso ya es un tema subjetivo mío. Que conste que la voz, aún así, como es el comienzo de todo, podría colar, entre bueno, comillas. El comienzo no. Bueno, entre medias. Sí, entre medias, podría colar un poco esa voz. Pero es que en el primero de Play 2 ya el personaje ya tenía la voz original. No es el segundo doblador para Kratos. Creo que es el segundo. Creo que sí, y el primero resultaba más varonil, por decirlo así. Bueno, a nivel de conclusión, tenemos que ser rápidos. Yo os voy a decir una cosa, es decir, lo que ha hecho Riot Down no es, digamos, plantearse seguir el camino del maestro o superar al maestro. No, sencillamente Riot Down ha dicho, se ha planteado la, digamos, el objetivo, la finalidad de elegir un camino alternativo al escogido por el maestro. O sea, ellos saben que God of War es una saga creada por otras personas, por otros desarrolladores, que son Sony y Santa Mónica. Saben que a ellos les pertenece la potestad de dar, digamos, una evolución lógica a la saga y de continuarla, pero sin embargo ellos aportan su propia personalidad al juego y no es que lo mejoren, sino que añaden cosas que seguramente, insisto, se conviertan en un punto de inflexión para un futuro, como por ejemplo han sido los cestus de Nevea que comentó antes Zoe, un arma pues muy útil dentro de la saga God of War, y lo han hecho excepcionalmente bien. Para mí es el mejor juego de PSP, y ojo, la duración a mí me ha durado el doble que el Chains of Olympus, el doble, exactamente el doble. O sea, me he llegado a las 8 horas de duración. 8 horas. 8 horas, ¿eh? Que está bastante bien, la verdad. O sea, es mejor que Chase of Olympus y más largo incluso. Y la conclusión es sencilla: SOTI y el mejor juego de PSP. No hay mucho más que añadir. Bueno, pues con esta conclusión nos vamos directamente a qué hemos aprendido hoy. Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Super Tofu Boy va a cambiar el mundo, seguro. Yo he aprendido que Black Ops no es un mal Call of Duty, pero es un Call of Duty más. Me gusta más World at War. Pues yo he aprendido hoy una cosa muy importante. De hecho, David me ha hecho recapacitar y ahora pienso que World at War es el Call of Duty más completo. No, espera, quería decir también romper una lanza a favor de Black Ops. Tiene razón David también en esto. Es un Call of Duty más, pero por lo menos es una buena campaña y bien llevada, nada más. Yo he aprendido que por fin voy a empezar a trabajar y voy a empezar a trabajar en GameStop. Sí, es competencia, la competencia, ¿verdad? David, la competencia. Da igual. Bueno, pues por el foro, por el chat, quiero decir, han aprendido el niño del Pudi Pudi que ha aprendido que hay que comer mucho Gigapudi. Nos han aprendido que Gotti no alcanza a describir lo que es SOTI. Mai me ha aprendido que hasta lo que no lo dice John Carmack, una noticia no es noticia. Efectivamente. Ezequiel ha aprendido que Treyarch tiene calidad suficiente para estar a la sombra de Infinity War, para no estar a la sombra de Infinity War, pero que no lo podrá demostrar al 100% bajo la tutela de Activision. Y gracias a Zoe por el tema de 6 Vs, aunque no lo merezca después del RCKI. Saichero ha aprendido que Pudi Pudi, Gigapudi. Genial. He aprendido que Erzeki es todo resultón. Beatriz ha aprendido que nos gusta mucho Call of Duty y God of War. Mumapudi ha aprendido que a David no le puede dejar una semana sin radio y el tío simplemente necesita analizar. Fine Factory ha aprendido que Call of Duty ha copiado los modos Open Warface de Call of Duty 4. Bueno, por el foro, Cutreman dice: yo he aprendido que Black Ops no mola y que Ghost of Sparta sí. Denis Alazul dice: yo he aprendido que por mucho que more Kratos, no es bueno que para la salud compartir piso con él, y menos interrumpirle en un combo. Y pone una imagen. Melenofan dice: yo he aprendido que Super Meat Boy es un juegazo. Ah, no, eso ya lo sabía. Apriman dice: he aprendido hoy que en breve sacaré pillaré Black Ops solo por ver Fidel Castro, y espero que el DLC de PlayStation acabe saliendo en la Xbox. Bueno, comenta Santana 780 que ha aprendido a tocar la bubucela. Bueno, Alex Vic por el foro dice: yo he aprendido que a David solo le gustan los cubos de sangre. Killy dice: yo he aprendido que me voy a jugar al Halo Reach, que mola mogollón. Rapsodos dice que yo he aprendido que Black Ops se salva por tener Call of Duty delante. Angus dice: yo he aprendido que Bonoman está repasando algunas lecciones de derecho romano. El latinajo lo delató. Kratos más derecho igual a justicia divina. MeteoWolf dice: yo he aprendido que hoy la PETA a la PETA le molan los juegos Flash y que los zombies de Fidel Castro pueden coincidir en un juego. Superdimos dice: hoy he aprendido que poco a poco la gente empieza a controlar el tiempo y que no queda nada apresurado, y es agradable volver a escuchar a Mosque analizando un juego actual, si es que Bonoman le deja. Gracias, Super. Tenemos, creo que un que ha aprendido hoy más en la página 12. Sí, un momento. 12 páginas, muy 12 bien. Páginas. Estamos en forma. Doctor Pollito dice: he aprendido que Mosque es un fanboy de Treyarch. Nah, eso ya lo sabía todo el mundo. Y Dumi dice: yo he aprendido que tengo que estar en alguna con Zoe por ese trabajo, gracias. Y que la conexión me va fatal y que se me corta el streaming. Poposki dice: he aprendido que el diminuto análisis de God of War, Ghost of Sparta, a pesar de ser el análisis más rápido de la historia del complejo Landa, me ha convencido, será mío. Pues data. Yo creo que no era más rápido. Akatos Fury como último dice: yo he aprendido hoy que David quería analizar todo el God of War Solve. Bueno, pues para finalizar, muchas gracias por el rápido trabajo, Zoe. Hoy he aprendido que la semana que viene no os podéis perder el Complejo Holanda porque es especial SOTI, Souls of the Year. Hasta la semana que viene, esperamos teneros aquí como siempre. Buenas noches. Muy buenas noches. SOTI.